Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmen. Y su enemigo, el Roland Terraza del Yermo. Y les recordamos que nos pueden escuchar cada semana a través de iTunes y a través de iVoox. Ahí pueden descargar los programas anteriores. Y les recordamos que estamos también en redes sociales, en Twitter, en Facebook, Instagram, como el Café Comiquero. En todos lados, ¿no? Todos lados. En todos lados, todo el tiempo. O sea, sí, sí, porque lo pueden descargar el día que quieran. Sí, claro, claro. De preferencia cuando salga, ¿no? O después. El chiste es que nos descarguen. Y lo oigan. Ah, bueno, sí, porque que lo descarguen, pues sí, está chido, pero... Pero eso es suficiente para nosotros. Pero ya mi ego demanda. Se lo escuchaba, ¿no? Exactamente. Hablando de tu ego demanda... No, no es cierto. De mi ego demanda. Ah, ok. De nuestro ego demanda. Antes que se me vaya y se me pase, quiero acá... A ver, asunto serio. A ver. No, pero bueno, agradecimiento público a mi hermano por el Linktober que me dedicó, que está repachón. Brother, estás bien. Curiosamente, bueno, déjame decirte que los mejores Linktobers que... ¿Sabes cuál es el mejor Linktober que te he visto? El del Shrinker. ¡Ah, el Shrinker! Honestamente, lo tuyo es dibujar criaturas raras. Monstritos, ¿no? Es en serio, Eso me encantó, dibujar al... Eso es lo tuyo, malo. Yo me quedé de no manches, esto está muy bien. Me gustó mucho dibujar el Shrinker, ¿eh? Está padre. Sí, de veras dedicarte a eso, es lo tuyo, ¿eh? Creature Feature, exacto. Gracias, carnal. Bueno, y obviamente, pues gracias por mi loguito acá de Gears y todo. Que es, bueno, ya sabemos cómo acaba esa historia, así que no acaba bien. Sí, no, bueno, ya no sé cómo continuó después, pero... Vi ya los videos. ¿No? Qué cosas, ¿no? Sí, qué cosas. Se acabó en el 3. Ok, está bien. ¿Hacía Serious Business? Ah, pues eso. Ah, ok, sí. Yo pensé que más Serious Business. No, no, no. Que ahorita vamos a hablar de Serious Business. Ah, bueno, de hecho sí. Sí. Ah, les iba a comentar, ya me acordé. Por ahí vi un post en la semana de una dibujante. No me recuerdo ahorita su nombre o su alias, pero lo estuvo compartiendo, creo que Quetzal Cárdenas o alguien más lo estuvo compartiendo. Empezamos bien la nota, no sabiendo quiénes son las cosas. Exactamente. No, es que realmente el nombre no es tanto la bronca, o más bien el mensaje, lo que está diciendo, está muy padre y muy interesante. Y es verdad. Es de cómo funciona Facebook. Facebook en términos de sus algoritmos y este rollito. Y lo que pedía este dibujante decía, no sean mala onda, gracias por los likes a mis dibujos. En los posts que subo, pero me ayuda más que comenten, aunque sea poniendo, está padre, o, está feo, o, ¿no? Lo que sea, pero pongan un comentario, dice, ¿por qué? Porque el comentario verdaderamente es el que ayuda a que la imagen se haga viral, o sea, a que la gente llegue y se muestre. Cuando le pones like, pues es como que un contador, así de, like, chido, ¿no? Pero cuando le pones un comentario, es que en el timeline de algún amigo tuyo sale que, no sé, Carmix le dio like a esto. A ver a qué le dio like. Y ya lo vas a ver. Entonces, nos ayudaría mucho si después de escuchar el programa, en el post de Facebook, ponen algo. lo que ustedes quieran, gusten y manden. Así de, ah, este programa les quedó muy bien, o ah, este programa apestaron un poco, ¿no? O apestaron mucho. Pero si pusieran algo estaría muy bueno, porque quiere decir que más gente le podría llegar el post sí, también. Sí, jala, ¿no? Sí, y ya lo investigué, y sí es verdad. Así que entonces, ayudaría mucho eso. O la otra opción es que pagues. Ay, bueno. Que pongas cochino dinero a Facebook, que hagas más rico a Mark Zuckerberg, para que promocione el post. Pero como no cobramos por el podcast, ni mucho menos, entonces pues estaría muy chido eso. Sí, ni cobraremos. Ni cobraremos, entonces pues, estaría muy bueno si pueden poner un comentarito ahí de, ah, muchas gracias, o o de nada, ¿no? Fuck you very much. Ajá, lo que gusten, todo sirve. Entonces, nada más era un poquito ahí el comentario y a ver qué pasa. Si se puede, se los agradecería muchísimo. Órale, ok. Así es, carnalazo. Y en otros asuntos, ¿sabes qué me di cuenta ahorita? Que hay muchas ferias de libro. Sí, de hecho. Muchísimas. Siempre es bueno. Lo cual siempre es bueno. Y ferias de libro que ahora la mayoría tiene contenido comiqueril en mayor o menor medida. Ahorita está la Feria del Libro del Zócalo, que va a durar creo que hasta el 22, ¿no? Sí, ahí anda Panini, por cierto. Anda Panini, Camita también. También anda Camita. Andan nuestros amigos de Comicase, Augusto Mora, está Nostromo. Hay varias editoriales de cómic independiente ahorita ahí en el Zócalo. Y además están llevando a cabo ahorita otra Feria Internacional del Libro, Feria del Libro nada más, en Tamaulipas. Está otra más en la Universidad Autónoma de Chapingo. Y está la Comic Fest en León, que nuestra amiga Dania, por cierto, llevó stand. ¿A poco? Stand, hacen chunches así geeks, o sea, cuadernos, estampas, cositas así. Es la primera vez que lleva a exponer. ¡Qué bien! Sí, es la primera vez que se expone. Bueno. Felicidades a Dania y a su novio Javier, que son como que los socios de este negocio, que es Heroes and Geeks, así se llama. ¡Órale! ¡Suena bonito! Está padre, está padre. Heroes and Geeks. Heroes and Geeks. Y entonces, ¿tienen contacto en Facebook? Sí, Heroes and Geeks. Así está su página en Facebook. Voy a poner por ahí el link. Claro, claro. Hacen cosas muy padres, ¿eh? O sea, hacen diseño y todo con temáticas ñoñas, ¿no? O sea, cosas de Stranger Things. ¿Ellos diseñan? Sí. ¡Órale! Sí, sí. Eso me interesa. Bueno, luego vemos. Así es, carnal. Entonces, me da mucho gusto eso también en el sentido de que hay muchos eventos de libros y de corte con comiqueril al mismo tiempo en México, y vienen más. Viene también, por ejemplo, el Halloween Comic Fest, que va a ser, bueno, que es a nivel mundial en las tiendas de cómics, pero que en The Comic Store van a tener su evento y vamos a estar por ahí a final de mes. Que no es este es el siguiente, ¿no? Es el siguiente, efectivamente, es el 28 de octubre en el Indie Rocks Forum, ahí en la colonia Roma. Entonces, va a haber muchos eventos comiqueriles todavía, viene La Mole y vienen más actividades, entonces, pues eso me da gusto, ¿eh? Me da gusto que haya más más eventos y más oportunidad de que la gente se acerque al cómic. Son chistes que se acerquen. Oh, sí, así es, carnal. Y hablando de acercarse al cómic, lo que pasó con Panini. Ah, sí, eso estuvo muy bien. Eso de Panini me sorprendió muchísimo, así sin decir agua va, ¿eh? De repente, un día amanece la noticia ahí en el Facebook de Panini, de que ahora ya tienen cómic digital legal, traducido para el mercado mexicano, editado por una editorial de licencia, y lanzan para arrancar Chrononauts, de Mark Millar y Sean Murphy, que ya habían lanzado en TP, en su línea llamada 100% HD, que espero que así esté su imagen, ¿no? Sobre todo en HD. Bueno, te ponen un estándar que descubrir para Kindle. Para, ¿no? Kindle y Comixology, que es lo mismo, es Amazon. Ajá, exactamente. Está disponible. Yo lo encontré en Amazon, en el Kindle. Ah, ok. En el post de Panini menciona que también iban a estar en las plataformas de iOS y de la App Store. Entré a la App Store y no lo encontré, honestamente. No sé si fue porque fue el mismo día. Probablemente. Pero en la app de Kindle, que eso ya es un pasote. Oh, sí, claro. Ahí está ya. Y está más barato. Está como en 60 pesos, una cosa así. Muy bien. Y ya lo que comentan es que poco a poco irán sumando más productos de su catálogo, tanto de manga como de cómic. Y ahora también de cómic europeo que están trayendo. Que ya salió también su primera publicación, Dragonero. Sí, lo habíamos comentado la semana pasada, me parece. Y ya salió. ¿Y qué crees que es chiquito? Ah, es un formato... Como el de Avatar. Ah, ok. Y gordito. Y está en 69 pesos. Muy bien. Eso sí me gusta. Sí, sí, sí. Sergio Bonelli se llama el autor, ya se llama la línea de cómics se llama Sergio Bonelli, y el cómic es Dragonero. Ya a la venta, por cierto, fíjate. En puestos de revistas. De hecho, okay. Lo vi en un puesto de revistas. Entonces. Ah, eso está muy bien. Sí, sí, sí, tal cual. Allá al ladito de un tomo de Avatar y de un manga de Naruto, ahí estaba. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito eso, ¿no? O sea, muéranse de envidia, estadounidenses. Todo junto. Sí. Ya quisieron ellos. ¿Cómo ves, carnal? Muy bien, eso sí me da gusto. Yo creo que al ratito ese tipo de publicaciones van a ir también migrando también a digital. Muy seguramente. Por ahí algunas de las preguntas que me encantaría después, ojalá que podamos tener contacto con alguien de Panini. Ojalá. Me encantaría, por ejemplo, preguntar si estaría pensando tal vez en un bundle en algún momento, ¿no? De compras sí, la edición en físico y un descuento o te incluye la edición en digital, ¿no? Por ejemplo. Eso sería muy bueno. O algo estilo Humble Bundle. O como el Humble Bundle, exactamente. Ahora le dame 200 pesos y te llevas, no sé, resto de mangas, ¿no? Eso jalaría bien. Estaría muy bien. O colecciones completas, ¿no? O sea, ver colección completa de, no sé, Bakuman, ¿no? Ándale. En digital y en super descuento. Bien. Material para leer ahí para arriba, ¿no? Sí, para rato. Y aparte coincide creo que con que Amazon va a lanzar otro Kindle aquí en México. ¿Cómo? Un aparato de Kindle. Ah, ok. Sí. ¿Sí? Ah, bueno, sí, de hecho ya está. El ahora, Kindle normal ya está, ¿no? Pero el nuevo Kindle está resistente al agua, ¿no? Así. Órale. ¿Cuántos leen en la bañera? O sea, ¿cuántos tienen bañera? Sí, buen punto. ¿Quién se mete a la regadera con todo y su Kindle? ¿No? Pues yo no lo haría. Resulta que yo me voy a bañar una regadera. Sí, o sea, no, imagínate. ¿No? Así, desperdiciando el agua, no, pues no. O con una mano te lavas la cabeza. O no, ni modo, no. Y no soy así suficientemente rico por decir, me voy a mi piscina privada a leer. No, definitivamente no. No. Voy al jacuzzi, ¿no? O sea, digo, es bonita, o sea, es una buena tecnología por si acaso, en el caso de que uno tenga hijos, por ejemplo, y de chis, se le cayó al chamaco el jugo, bueno, no hay problema, ¿no? Que sí, no es una bronca, pero bueno, sí, o sea, está bonito su Kindle, pero... sí. El día que hagan un Kindle a color me avisan. Ya lo hay. No. Aquí en México no, ya lo hay. ¿No hay Kindle a color? Ya, sí, claro. Sí. ¿Que no? Sí, seguro. ¿Estás loco? Amazon Kindle Fire. ¿En serio? Es como una tablet, pero delgadita. ¿A color? Simón. ¿Te cae? Me cae. Creo que estás loco. Ya lo verás. Ahora luego me lo dicen. Sí. Porque si es pero así, en México no ha llegado. Porque si es así, ya sé que voy a pedir en los próximos, cuando lleguen los próximos meses. Estaría muy bueno, ¿no? La diferencia de una tablet normal a una Kindle, ahí les va. Digo, no es por hacerle el comercial a Amazon, pero ni modo. Lo que tiene el Kindle de bueno es la batería. Dura mucho. Dura días y días y días y no tienes que recargarla. Una tablet normal, si la estás utilizando, como yo la utilizo, ¿no? Para leer cómics en digital, sí se te acaba rápido, la verdad. Par de días y a la goma. Ok. A mí una tablet, una iPad Air, me ha durado... O sea, usándola a ratitos y sin volverla a cargar, como 4 días. No, es que mira, yo sí lo utilizo mucho. Lo utilizo mucho porque leo muchas cosas en digital. Ajá. Y honestamente hay muchas cosas que ya ni me molesto en verlas en la computadora, ¿no? Todo lo ves ahí en la tablet. Uh-huh. Incluso de repente que estoy jugando a algo y se me atora un hueso en la garganta de chin. ¿Dónde estaba el mendigo disquito? Unas holotapes acá en Fallout 4, a ver aquí. Ah, ok, en la tablet. Tu mapita ahí directo, exactamente, ¿no? O sea, ya no me molesto ni siquiera en la computadora, ¿no? ¿Cómo cambia? ¿Cómo migran las cosas, no? ¿Cómo cambian los hábitos, ¿no? En los que consumes... Los medios. Y es por eso que me dura mucho menos. Un día, 2 días, si lo estoy ocupando mucho tiempo. Fines de semana no me dura, ¿no? Y el Kindle, pues ese sí. Se supone que te debe durar muchísimo porque la batería es... Aparte que los gráficos que despliega, pues, es letras, ¿no? O sea, normalmente no. Exacto. Y es por eso que te digo que a color. Sí. O sea, es como una tablet, vaya. O sea, no sé qué sistema operativo tenga, pero sí. Ya te lo enseñaré. Exactamente. Así es, carnal. Pues la verdad, yo muy contento por esa noticia de Panini. Sí. Tengo mis dudas de cómo va a funcionar. O sea, de si va a haber mercado para eso, si la gente va... es el mismo tipo de lector el que compra su cómic en físico que el que lo quiere leer en digital. Si van por otro mercado. No sé, yo ahí digo, obviamente, pues sería cosa de investigar con la gente que lleva esas estrategias, que no sabemos si nos las quieren compartir, obviamente. No lo harían. No lo creo, esa es como que la receta secreta. Pero sería muy interesante ver, o sea... ¿Para dónde va dirigido este asunto, no? Idealmente tendría que ir hacia otro segmento de los que leen cómics. Entonces, no es el mismo que te lo compraría en físico. Pues sí, o sea, no veo que reemplace uno al otro en el que generalmente va al Sanborns o al puesto de revistas a comprar sus cómics. No creo que decida, ah, ya de repente ya no los quiero en físico, ahora mejor lo compro aquí. No, no. Puede pasar en algún momento, pero... Probablemente, pero te digo, lo ideal es que no vayan por el mismo segmento. Pues contigo así fue, ¿no? Un poquito ya, o sea, los de físico ya casi no. Muy pocos. Pero lo mío fue una cuestión de practicidad y espacio. Exactamente. Exacto, no tanto por el precio. Por... Luego un poquito la disponibilidad. Que lo que me gusta no está aquí. O sea, lo tengo que preordenar y esperarse. O sea, sí que va al carajo en digital. Ya, rapidito y a lo que vamos. Bien. Así es, carnal. Pues ojalá que les vaya muy bien con esta iniciativa. Sí. Probablemente otras editoriales se sumen. Digo, TVG, Editorial Televisa, tiene las licencias chonchas, el bolillo y la telera, que también tendrían un buen mercado ahí, yo creo. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Aquí en México no lo sé. Yo honestamente no lo sé. Sobre todo en cuestiones de Marvel y DC, no lo sé. O sea, imagínate... Que saliendo de Cinépolis, perdón por el gol, no nos paga nada Cinépolis, pero aunque los boletos vayan a pagar, ¿no? De hecho. Por ejemplo, ¿no? Porque si, ah, un descuento en tragadera. No, no, gracias, mejor en boleto. No, en tragadera no, por favor. Ah, sí, tú no, ¿verdad? No, yo no, si trago un buen, entonces no. No, entonces sí, para ti sí te conviene. Pues sí, pero vas a quedar gordo más, ¿no? Ah. Sí. Ah, ok, ok. Fíjate, no, lleve sus palomitas a mitad de precio, ah, dame dos, ¿no? O sea, no. Bueno, pero me decías bueno, que... Es... Ajá, o sea, ¿por qué no? O sea, imagínate que saliendo de Cinépolis, estás, o de Cinemex, así de, pues, llevas el bonito código para descargar el cómic de la película que acaba de ver, ¿no? No, no creo que jalara. ¿Quién sabe? Porque aquí lo que jala son las portadas variantes, y ni le hagan, saben que es cierto. Pero para el que no ha comprado cómic y vio la película, bueno, puede ser, ¿no? Sería una ganancia muy marginal. Tan marginal que yo no vería la necesidad de invertirle en eso. Puede ser que no ganes en ese, pero puedes ganar lectores. No, no, no, es que de hecho de eso se trata. O sea, si no ganas lectores en el largo plazo, o sea, es una ganancia muy marginal y el gasto que haces desde el principio no se justifica. Yo no lo haría. En el caso de Panini y por ejemplo, Camite o algún otro editor que se quiera sumar, lo veo un poquito más... factible, porque quien va tras esos cómics no va tras la portada variante. ¿Tú crees? Sí. Bueno, que a mí te publica variantes, que qué barbaridad. Sí, pero las pone al mismo precio. Bueno, técnicamente Televisa también, ¿no? O sea, sí. Exacto, el precio de portada supone que es el mismo. Uh-huh. Pero ya sabemos lo que pasa. ¿Qué pasó cuando sacaron sus portadas? ¿Cuál fue? A ver. Ah, las de Spider-Man. Exacto. ¿Qué pasó con eso? La primerita. ¡Puta! Se pusieron locos. Y por una portada espantosa de este Greg Calcaslocas Land. O sea, ahí está mi punto. Y te puedo asegurar así rápido, que de los que fueron por esas portadas feas, pues, sí, como que muy interesados en lo que estaba dentro del cómic, no realmente. Puede que. Por eso te digo, así como que cómic digital para... Que sí, nunca he visto, por ejemplo, que haya esa demanda o ese... Esa locura por las portadas variantes de Camite, la neta, ¿eh? O sea, no, por las del Ranger verde, rojo, azul y no sé qué más. No, o sea, es un bonito gimmick, tapachón, pero nadie se pone loco, o sea. Y en cambio las de Marvel sí. Yo por eso te digo que iban más por la portada variante. Véndeles el cómic digital con portada variante, ¿no? Imagínate. Dos veces el mismo contenido digital con diferente portada, ¿no? A lo mejor. Es el juego de imágenes con portada variante, ¿no? El juego de imágenes con portada, básicamente es eso. A lo mejor, no lo sé. Si te digo, no sé, Marvel Televisa, no, bueno, o sea, Televisa, Marvel DC, no sé, yo no le invertiría en eso, la verdad. Si me fuera del lado del negocio, yo invertiría en más portadas variantes. Porque eso vende, ¿no? Eso es lo que vende. Es más hacer variantes, ¿no? Exacto. Muy distinto a lo que está haciendo Panini, creo que... Así como me suena de que está trayendo cómic europeo, realmente los que te compran el cómic actual, normal, pachón, silvestre en México, no te compran tanto ese tipo de cosas. Habrá un segmento que sí le interese y se vaya también por ese lado, pero creo que también es un esfuerzo por llegar a un segmento que está desatendido. Ese es un buen punto. Y si esa es la idea, bueno... Están los freaks que compramos de todo, ¿no? O sea, de... Ah, sí, ustedes locos. Pero estamos medio raros, ¿no? Sí, ustedes están mal. Pero sí están... lo bueno o malo, no sé, del cómic es que sí está muy segmentado. Sí, estos te compran esto, estos te compran esto y esto es esto. Hay los que te compran todo, por supuesto, pero es otro segmentito. O sea, por ejemplo, que te compra todos los mangas que saca Panini, difícilmente se van a regresar por Dragonero, ¿no? Exactamente. Bueno, pero eso creo yo. Habrá alguno que otro que sí le interesa, o sea, por supuesto, pero no veo que estén ligados, o sea, no veo que sea el mismo segmento. Por eso te digo, se me hace que van a atender a otras personas. Lo mismo que se me hace con esto del cómic digital. Es para que otro segmento pueda tener acceso al cómic. Que de hecho es lo ideal, porque entonces ahí sí expandes tu mercado. Sí, no nada más te canibalizas. Exactamente. Que es el temor que tenían todo mundo desde que salió el primer iPad, ¿eh? Ah, sí. Que decían, ay, no van a canibalizar, ¿no? O sea, vimos que no, ¿eh? Y no, la verdad es que no. Siguen comprando portadas variantes. Siguen comprando variantes, eso me queda súper clarísimo. Y Amazon y Comixology siguen vendiendo mucho cómic. Sí. Sí. Y ya hay servicios de suscripción de Marvel no sé qué y DC no sé qué y venden. Un poquito estancado, no ha habido mucho crecimiento, pero hay un mercadito. O sea, hay un mercado, hay un como un 10% más o menos del total de lo que se vende, que si no hubiera existido ese medio, ese 10% no existiría. Que de acuerdo, de muchos de los reportes que hay de ventas del mes y de Diamond y todo eso, es lo que se vende por Diamond. Uh-huh. No se ve todo lo demás, ¿eh? No, pero sin embargo, los reportes de ventas en digital, eso, no hay distribuidores. Pues no. O sea, hay plataformas, ¿no? Hay plataformas, pero ese ya, o sea, pero esos ya ahí te están contando las descargas definitivas al usuario final. Ajá, no está ese intermediario de puse a la venta tantas descargas, no. No. O no, sea, pues está el no. servidor y pues ahí jala, despáchate, ¿no? Exactamente. Ese se me hace mucho más, y es normal, ese es mucho más confiable. Uh-huh. Directo. Directo. Así es, carnal. Interesante este nuevo giro que va a dar. Es la industria en México. A ver, yo creo que también al rato del cómic nacional, yo creo que puede sumarse a ese tipo de cosas. Sí, como bien. Ya lo ha hecho en webcomic, pero yo creo que poco a poquito sumarse a plataformas podría suceder. No digo que suceda, pero podría suceder, ¿no? Sí, también sería bueno para venderse. Cecilia Pego tiene, por ejemplo, sí. Madame McTans, claro. Un cómic que está ahí en Kindle. Sí. Digo, sería bueno para venderse a los hips de otros lados del mundo a los que no les puedes acceder físicamente, ¿no? Que se sientan bien progres porque leen cómic independiente mexicano. Así de, ay, no me... No, ya hasta apóyalos. Mi café es orgánico y colombiano y mi cómic es digital y mexicano. Ah, no manches, no manches. Y traigo barba larga. Esta es tercera evolución del progres, ¿no, hombre? Exacto. Saludos a los hipsters, ok. Muy bien. Ahora vamos a ver el 28, ¿qué le hacemos? Oh, sí. Así es, carnal. ¿Qué más tenemos por ahí, mi hermano? Hablando de distribuciones y cosas así... Les acabé de viendo ahí en Twitter unos rants. Porque okay. Había unos... No, unos rants, o sea, pero... pero había unas cuestiones muy... La verdad, interesantonas que salieron a raíz de la New York Comic Con y un poquito antes también. ¿Te acuerdas lo de que habíamos comentado de que IDW estaba ocupando el Kickstarter para cosas que no son, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues otra vez. Usted no aprende, ¿verdad? Hay un libro que ya se había editado, ya había salido en 2010... que es de World War Robot, Guerra Mundial Robot. Me suena. Sí, es que tiene varios años que salió. Y hicieron un Kickstarter para relanzar el mendigo libro acá con hardcover y no sé qué, comentarios del autor, bla, bla, bla. Y otra vez ocuparon su Kickstarter, ¿no? Ahí doble. Uh-huh. No que no, pero bueno. Y luego, pero fíjate, yo decía, pues, ¿cuál es la bronca? O sea, que no tiene lana. No creo que vaya por ahí porque después me voy enterando. Que, ¿cómo se llaman estos? OniPress hizo un trato para que toda su línea de libros se distribuyera por Simon & Schuster. Simon & Schuster. Yo tengo por ahí el libro de Simon & Schuster, de esa editorial, por cierto. ¿Ah, sí? Sí, es editorial más o menos grande. Hace tiempo hubo unas broncas porque le estaban publicando unos libros a... Tienen una sección que es como que para las grandes mentes conservadoras. Eso se me hace un oxímoron, pero bueno. y ahí hubo una bronca, etcétera. Pero bueno, el resto de sus libros son personas normales, ¿no? Y hicieron el trato para que OniPress, todos sus recopiladitos, todos sus TPS y demás, se distribuyeran a través de ahí en vez de Diamond. Ah. Cancelan su... O sea, Diamond les va a seguir distribuyendo el sueltito, pero ya no val, pero ya no lo van a distribuir este el TP. O sea, por ejemplo, una reedición de Scott Pilgrim o algo así, o Lost at Sea, ya no. Eso ya iría, entonces el trato lo tendrían que cerrar. Sí se seguiría vendiendo en tiendas de cómics, por supuesto. Pero ya no con Diamond. No, el trato se lo tendrían que cerrar con Simon & Schuster. ¿Y a una tienda de cómics le convendrá algo así? No sé, pero aparentemente a la editorial le conviene un poquito más. Por el alcance. Que de repente uno no sabe si sí les conviene o no, y ese es uno de los puntos que se me hizo muy interesante. Porque IDW tiene un asunto muy parecido. Ellos en 2016 hicieron un trato con Penguin Random House. Ah, sí, claro, sí, lo comentamos aquí. Para que a partir de este año, más o menos por ahí de marzo, ya se empezaron a distribuir todos sus libros, sus recopilaciones y libros, etcétera, que saca, que hay varios, a través de Penguin Random House. Lo que se ha escuchado es que no es el mejor trato del mundo, ¿eh? ¿A poco? Pero no es tanto de conseguir acá el mejor trato posible, sino más bien saltarse a Diamond. O sea, es como que la mejor opción, aunque no sea el mejor trato. Exactamente. ¡Qué mal está Diamond! ¡Qué mal está Diamond! Y, o sea, luego sale lo de Onipress. ¿Quién sabe? Si, o sea, se supone, ellos pusieron acá en su post, en su página oficial de, no, sí, nos va a convenir un resto. No estoy tan seguro, honestamente. Porque lo que tienen, mira, Penguin Random House, no tengo idea. Simon & Schuster, más o menos los conozco. Su política de devoluciones está medio bestial. O sea, si tienes que cubrir un porcentaje de lo que tú le mandas, tienes que cubrir un porcentaje forzoso para que te lo retengan en tiendas. Si ese porcentaje no lo cubres, te devuelven todo, ¿eh? Ah, no manches. Lo puedes volver a poner en venta, pero pasado cierto tiempo. Pero si no, o sea, desde el momento ahí te va, y hazle como puedas. O sea, ahí está tu inventario y ahí te lo dejo. Sí. Sale. Y te digo, no está, o sea, tampoco es como que te lo destruyan, no se trata de eso, pero lo puedes volver a poner en venta después de cierto tiempo. Porque hay un ciclo ahí chistoso, no tengo idea cómo se calcule, eso sí, pero receta secreta, ¿no? Pero sí está medio brutal ahí su forma de hacer negocio. Y aún así, Onipress dijo, pues va, órale, le entro. ¿No será un tema económico también de, pues, es que ya me salió muy caro con Diamond? Es que es lo que yo pienso. Entonces, ¿qué es? ¿O es ya la mala fe que le tienen a Diamond? ¿O es que de plano tiene el peor negocio del mundo para ellos? ¿O de qué se trata el asunto que las editoriales están corriendo? Está raro eso, ¿eh? Por otro, no es que Marvel o Disney hagan su propia distribución. Pero por otro lado, Image, por ejemplo, y hace poco, tendrá como 8 meses, algo así. Ellos habían dicho, nosotros nos quedamos con Diamond. Ellos sí se quedan. No sé si entonces Diamond trate, que es muy probable, ¿no? Trate diferente a sus clientes de, pues, dependiendo de qué tan pachón seas tú, ¿no? Es sumamente probable. Yo creo que ese es el asunto. A nivel tiendas, o sea, cuando es al revés, sí es así como dices. Sí, de que te trato mejor si eres más... Acá, sí, si eres Mile High Comics o si eres... Ah, entonces sí te doy primero las cochinadas, ¿no? Sí, si me llamo Comics Pepito de acá de... ¿De San Cirnango de las Iguanas? Así de, no. No, te llegarán mañana, tal vez. Después de que me estuvieran tu fianza de $200,000, ¿no? O algo así. 7,000. Sí, no, te invento. Pero es la fianza. Sí, hay que pagar una fianza. Sí. También las editoriales lo hacen, ¿eh? También las editoriales tienen que pagar cierta... Pues sí, una fiancita, básicamente. Uh-huh. Sí, sí. A lo mejor a IDW o a Onipress... Se la subieron mucho, ¿no? O se la subieron, o el porcentaje de ventas no les convenía ya, no sé. Pero digo, o sea, están dando de tumbos a ese tipo de editoriales para saltarse a Diamond. Hay otras, Marvel y DC están contentos, creo. Toda la vida. Y por lo que veo, Image también, o sea, sí está... Es que, fíjate que Image, por ejemplo, sí distribuye mucho más sueltos. Sí, claro. Y Onipress es... O sea, realmente creo que su fuerte son sus recopilados. Sí, sí, sí tiene cosas muy buenas en sueltitos, ¿no? Tiene Rick and Morty, tiene Invader Zim. Sí. Pero son pocos. Honestamente, tendrá unos 5 o 6 tal vez. ¿Y más cuántos tiene? Tiene un chorro. Muchísimos. Marvel y DC, pues es lo que más. Entonces es lo que venden. Sí, exacto. IDW también tiene un resto. Yo creo que sí. Yo creo que es un tema más bien, como dices tú, de cómo me considera Diamond, qué tipo de cliente soy como editorial. Para que me cobren más o me cobren menos. Y si me sale o no. Pero ese jueguito se le puede acabar a Diamond. ¿Eh? Sí. Eventualmente, o sea, nadie. Hace unos años, ¿quién decía que Blockbuster iba a desaparecer? ¿No? Y mira. Y Netflix riéndose de ajaja. Pero bueno. Yo creo que puede pasar algo similar, ¿eh? O sea, de. Pues ¿sabes que ya no me gusta tu distribución? Estos no son la mejorcito que hay, pero pues no eres tú, no son tú, ¿no? Entonces. Yo espero que pase pronto. Porque me gusta las crisis. A veces en las crisis salen las cosas más. Normalmente. Sí. Sí, sí. De hecho, normalmente. Bueno, y, aparte, es que ¿qué creen? O sea, las convenciones de cómics, sí se habla de cómics, ¿eh? ¡Qué bueno! Es en serio. Sobre todo en la New York Comic Con. Y no nada más así, nada más le preguntamos a los creativos de, oye, en la página tal, fulano de tal, Hechicero. Ok, no, también hay otro tipo de cosas. Ahí en la New York Comic Con hubo un panel con el mandamás de ICB2, que es como que la página... Sí, es la página que tienes que ver si le entras al negocio de los cómics allá en Estados Unidos. Milton Grip se llama este cuate. Nada más para que veas la. Si tienen dudas de que el mercado del cómic es serious business, junto con Milton Grip, o sea, como que en la misma serie de paneles, pero un par de horas después, estuvo Kristen McLean de NPD, que es la principal compañía de investigación de mercados a nivel mundial. Wow. Y ella no es una analista pichurra como su servidor. No. No, ella es la directora ejecutiva de desarrollo de negocios. Ok. Y precisamente estaban hablando del futuro del mercado del cómic en cuestión precisamente de los libritos, TPs o novelas gráficas, los que salen específicamente así chonchitos. Porque, bueno, ya alguna vez lo hemos comentado hace mucho tiempo, que fue el único segmento que realmente creció en 2016. Sí. Y estuvieron haciendo varias proyecciones, etcétera, y jugaron con números, etcétera. Y se llegó a la conclusión de que si se mantiene esa tendencia, no solamente como que va a seguir creciendo el mercado de librito, o sea, de recopilados. Recopilados o novelas gráficas, ¿no? Sino que el canal de distribución, ya notaron que sí cambió. El canal de distribución evidentemente fue librerías. Y digital, supongo. O sea... No. Ni más Amazon, ni Barnes & Noble. No, fue más librerías. Wow. Sí, lo digital se quedó lo mismo de siempre. Esos no crecieron ni de... Pero digo, las ventas de libro físico a través de medios digitales, ¿no? No. ¿Sigue igual? Eso sigue igual. Wow. Eso se mantiene. Todo lo digital es lo que se les hace más raro. Todo lo digital, independientemente del formato, se ha quedado igualito. Qué extraño. Sí, es un asunto bien raro allá. Y es entonces donde digo, ay, a lo mejor Onepress y IDW no están tan mal. Proyectan que en 2020 las ventas de este tipo de productos rebasen en librerías a lo que se vende en tiendas de cómics. Puede ser que entonces la estrategia no sea tan mala, ¿no? Entonces ahí fue donde me cayó más o menos en 20 de... Ah, mendigos, Onepress, a lo mejor ahorita están teniendo que aguantar las de Caín. Pero futureándole un poquito. Exactamente, o sea, yo creo que esos números se deben de haber enterado ellos antes. Para tomar una decisión como la que tomaron, de sí, que es de negocios, tiene que ser informada. Mínimo algo de esto tuvieron que ver, ¿no? Así como que, chin, ahorita sí, ni modo, nos arriesgamos un poquito y a lo mejor nos va a medir mal con ciertas cosas, pero así como vemos el asunto... Mejor de una vez. Y puede ser que después el trato que tengan con esta no sea muy buena, pero ya que estén metidos en librerías, es de me cambio a otra editorial, ¿no? A otra distribuidora. Qué interesante. Y nada más para que vean, o sea, porque están los números así fríos, duros y feos, ¿no? O sea, de 2013 a la fecha, o sea, en 2013 se vendía, o sea, lo que se vendía en librerías de recopilados era solamente un 28% de lo que las editoriales mandaban. En general, al día de hoy están 37%. Ah, caray, ¿y en cuánto tiempo? En muy 4 años. Muy poquito. En 4 años aumentó 9%. Que es bastante, ¿eh? Es mucho, en 4 sí. años. 37% ya es. Ya es. Y de lo que se vendía en tiendas de cómics en ese entonces, de puros recopilados, era un 59%, o sea, de todo lo que había en el mercado. Ahorita ya nada más está en 53%. Si se dan cuenta, no se junta el... Sí, no es mutuamente excluyente, ¿no? Sí, no se junta el 100%, 53 más 37, son 90. Sí. El 10% es lo que se vende a través de medios digitales. No que sea digital, o sea... Sino que sea de una tienda en línea. Exactamente, como sí. Amazon. Sí, Amazon se me hace que por ahí... Amazon debe abarcar por ahí del 6-7% del total. De los recopilatorios ofrecidos. Uh-huh. Que es un resto, ¿eh? Claro. Honestamente, para que una sola empresa tenga esa cantidad... ¡Ay! Una sola, ¿eh? O sea, no es las tiendas en línea, no, es Amazon. Es Amazon. Digo, las tiendas en línea en su conjunto venden aproximadamente el 10%. Honestamente, ¿cuántas tiendas en línea tienen buena presencia? Sí, no, son pocas realmente. Por aquí eso, en México, pocas. Entonces, por eso te digo, a mí, a ojo de buen cubero, y porque tengo algo de experiencia en esto, o sea, no es como que no tenga razón para decirlo, se me hace que Amazon ha de cubrir más o menos 6-7% del total. 6-7% del total de ventas de recopilatorios a nivel mundial. Que es un chorro. Puta, es un resto, no manches. Pero sí, entonces la tendencia es menos de distribución de esto en tiendas de cómics, o sea, de recopilatorios que damos, y más distribución de recopilatorios en librerías y otros puntos de venta. Y ahora ahí les va, pero ahí les va lo más curioso. ¿No que las librerías estaban decayendo en Estados Unidos? Y de hecho sí. Pero por lo menos lo que está decayendo es el otro tipo de libros, o sea, el... Se están desapareciendo las librerías. Hay menos sucursales de Barnes & Noble y ese tipo de situaciones. Sí, sí hay menos. Nadie está diciendo que no. Entonces... Es lo que me pregunto. O sea, entonces estamos abandonando el barco para irnos a... ¿Un barco más hundido? ¿O qué onda? ¿O será que aunque haya menos hoy, hay más de esas que tiendas de cómics en el país? No, o sea, sí hay. Sí, por supuesto, sí hay. Pero también el... Hay una... Es que esa sí no la tengo por acá, pero bueno. Es que alguien puso acá las dos gráficas en paralelo. El decremento de lo que se vende en tiendas de cómics de TPs. Uh-huh. En paralelo con el decremento de las tiendas, de las librerías en Estados Unidos. ¿Cuál es más tendencia? La que está yendo más en picar es la de las librerías. Tiene una pendiente más inclinada. Nada, o sea. Entonces, o sea, a lo mejor ahorita la están salvando, pero si así van, pero si así está yendo el asunto, simplemente están saltando del sartén para entrar al fuego. Es un asunto bien complicado. Que aún así pudiera ser que, o sea, por ejemplo, una editorial como esta de Simon & Schuster, pues no distribuyen, supongo, nada más a librerías, sino también le venden a retailers como Amazon para que vendan en digital. Puede ser que el trato también sea de, oye, pues ya que estamos contigo, sígueme vendiendo pero a través de estos canales, ¿no? A través de un canal digital. Eso sí es un misterio, ¿eh? Es lo que se me hace a mí lo más raro. O sea, viendo ese declive en librerías y que de todas maneras haya editoriales que le están saltando hacia ese mercado. Las exportaciones, ¿no será más fácil exportar a través de una editorial así? A lo mejor, pero ¿las exportaciones te darán ser buen mercado? No lo sé, podría ser que sí. Que digas, oye, acá sí, estoy teniendo menos librerías aquí en Estados Unidos, pero afuera, hacia Inglaterra, hacia, no sé, Europa, que es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, pero Inglaterra está dentro, está dentro del otro. Hasta hacia Sudamérica. ¿Podría ser? Honestamente no lo sé. O sea, me gustaría pensar que sí, pero quién sabe. Yo creo que es un punto estratégico ahorita, ¿eh? O sea, es estrategia para ver, como no poner todos los huevos en una canasta, ¿no? Que todo era a través de Diamond. No había más. Luego también lo pienso, ¿no? Ser también un asunto ahí también de las mismas librerías de, oigan, sí, tráiganse cómics, están vendiendo un resto, queremos que más gente venga. Eso también puede ser. Lo que sí es que, por ejemplo, es caso México, cada vez hay más librerías que veo que tienen sección de cómics. Eso sí. Lo que no sé es qué tanto se venda, ¿sabes? Mm-hmm. Esa es una buena pregunta. Pero Gandhi, Sótano, Péndulo, o sea, las grandes como que tienen ya sección de cómic, ¿no? O sea, ya no es casi como que sección de humor, le decían. Me acuerdo mucho que Gandhi decían humor y ponían ahí Spider-Man, ¿no? Ah, qué humorístico, ¿no? Y y cuando ibas a comprar ahí ibas hasta como que en gabardina y penoso así que con el sombrerito tapado de que no me vean. Ajá, sí. No, ya vas, ¿no? Ahora ya es cómic y novela gráfica. Yo, es más, en el péndulo ya hay sección de cómics y otra sección que es novela gráfica. ¿Cómo llegan ellos a la conclusión? Pues quién sabe, ¿no? Pero pues así. No tengo idea. Aunque he notado que su sección de novela gráfica toda viene de España. Ah, ok. Y cómic todo es americano, pero... Por ejemplo, así te lo juro, o sea, en alguna ocasión he visto que tienen Persepolis en cómic y Persepolis en novela gráfica. Porque está en español. O sea, ¿cómo? A ver, no entiendo. Y luego también hay unas cosas tan extrañas que me ha pasado. Como este que encontré, no sé si viste que puse ahí en Facebook, de que encontré el hardcover de este Scary Godmother, uh-huh, de este de Jill Thompson. Lo encontré en Gandhi, en la sección de infantiles y juveniles. Digo, sí. Y ahí, Descender. Bueno, ¿por qué no? Y Calvin y Hobbes. ¿Por qué no? Y aparte tiene su sección de cómic. Bueno, pero o sea, como que no. Pero diciendo, acuérdate quién lo vende. O sea, no travesía. ¿Qué? Pero ese, nada más por eso. Pues ni Mona. Ese sí está bien. O sea, como, pero a ver, entonces, o sea, el lector de cómic está tan segmentado así. No sé, a mí me gusta vivir en la en el mundo de fantasía de Gandhi, donde todo está integrado, ¿eh? Eso es un mundo de fantasía, yo sé, pero me gusta vivir ahí, déjame. Sí. O sea, para mí lo más lógico sería tener, si es una sección de cómic, pues pones el cómic, pero también cómic infantil y juvenil, cómic, no sé, erótico, porque tenían Manara, y a lo mejor, y no sé, simplemente aventura, o importados, o cómic en inglés, o superhéroes, no sé. A mí lo ideal se me haría, como el cómic es nada más el formato, poner el género donde está todo el resto de los géneros. En infantil y juvenil dejar Nimona y dejar Calvin y Hobbes, con todo el resto del libro infantil y juvenil, o sea, en prosa. A mí es lo que se me haría, es lo ideal, probablemente no, o sea... Digo que estoy a nivel ventas, no sé. Digo, ya sé que a nivel ventas no, por eso te digo que es una fantasía, no me importa, déjame. Pero, pero a mí se me hace lo ideal, dejar todo, o sea, todo el mismo género de un solo lado, independientemente del formato en el que te lo presenten. Podría ser. A lo mejor el que acomodó los libros es un idealista ahí como yo, pues déjalo. y los pitufos también tenían ahí, por cierto, un integral que le tengo unas ganas a ese tomo. Ah, de los primeros, el que es de los primeros. De los primeros, trae los primeros como 6 volúmenes. Sí, pitufos racistas. Los pitufos negros. Sí, porque son a los malos, los negros. Ya después eran pitufos púrpura cuando pasó. Sí, ya, cuando, ay, perdón. Pero eran zombies, básicamente, sí. Me estaba buenísimo eso. Es una historia de zombies, la primera historia de los pitufos, Una historia de zombies. Creep as fuck. Sí. Así es, carnal. Interesante, pero qué difícil ha de ser tener tu librería o tu tienda de cómics y eso y... Y esto, pues, ¿dónde lo pongo? Ah, pues me llegó de Océano. Ah, pues en este lado. Sí, es que están muy metidos también en los gustos del cliente. Aunque ahora que lo voy pensando, imagínate, si, o sea, para las tiendas de cómics, ellos están acostumbrados a hacer un trato con una empresa, Diamond. Ahora es tráeme con más. Cochinados, ahora, híjole, a ver, tráeme los... A ver, me tengo que acercar a los otros. Tiene que ofrecerme como que tiene un muy buen deal para que lo acepte, ¿no? Probablemente al principio, o sea, con esto que estamos viendo de IDW y OmniPress, las ventas en tiendas de cómics de estos productos vayan a decaer mucho. Esa es la predicción. La predicción de alguien que más o menos sabe. En tiendas de cómics. Uh-huh. O sea, los primeros meses del 2018, que es cuando va a empezar a funcionar lo de OmniPress, estoy seguro que sus ventas en tiendas de cómics van a bajar mucho. Pero pues no van a pero como los números que reporta Diamond no van a pues no los van a considerar, pues va a estar un poquito sesgado a hacer análisis de mercado en ese entonces. No sé, va a ser un mundo raro. Oh, sí. va a quedar bien extraño esa cosa. Eso nunca está de más. Oh, sí. Y a ver para México qué representa. O sea, una tienda que quiera importar es de Chin. Ahí sí lo tienen más fácil. ¿Eh? Sí, es más... Bueno... Tienda de cómics, ¿verdad? Sí. Ah, no sé, quién sabe. Porque librerías sí la tienen mucho más sencilla. ¿Sí? ¿Por qué haces trato con la distribuidora local? Porque ya la tienes. O sea, porque ya muchas librerías ya traen libros en inglés de editoriales como Simon & Schuster y Penguin Random House. O sea, el canalito ya está. Sí, ya más ahí le pides, en el catálogo supongo que te van a poner la casillita para que selecciones el otro producto ahora tráeme lo cómic también, ¿no? Este sí está más sencillo, pero sí es cierto, en una tienda de cómics que no tiene ya abierto el canal, es buen punto. O sea, ¿quién te va a atender? Sí, exacto. ¿Qué te van a ofrecer? ¿No? Está... Ese rarito, sí, ese sí tienes razón, ahí sí está cañijo. Wow, se vienen tiempos extraños, ¿eh? Para los cómics. Sí. Y yo creo que yo le doy a Diamond no más de 10 años de vida, ¿eh? Te lo juro. Le estoy haciendo la selección a mi hermano así de... ¡Ay, ojalá! Y eso yo creo que me estoy viendo generoso, ¿eh? No sé, el mal tiende a durar mucho más que la vida de uno, así que yo les veo muchos años todavía. Aunque son el mal encarnado, pero bueno. ¿Quién sabe? Digo, Netflix, digo, Blockbuster, todo puede pasar, ¿eh? Así lo veíamos. Pues en su momento Blockbuster era imparable, no me digas que no. En el momento en el que empezaron a sacar DVDs piratones, dije, ya se acabó esto. Esto ya valió. Y en el momento en el que empezaron a ni siquiera Netflix, en el que empezaban a ver las descargas en alta fidelidad, sí, en alta fidelidad machina de películas y demás, dije, no, esto ya se les acabó. Y después entró Netflix y ya sabemos. Sí. Y yo todavía es algo que no veo con Diamond. Que todavía alguien le... todavía no. Todavía no. Al rato va a tener su Amazon Distribution de cómics. No sé. Es probable. O Disney Distribution, ¿no? Eso es mucho más probable. Sí. O sea, que el ratón diga, pues hago estoy mi canal seguro, de distribución. Estoy seguro que en algún momento el ratón va a pensar, en vez de hacer tratos con armas, oye, Marvel, ¿por qué no en vez de hacer tratos con un mercachifles de la muerte? Mejor esa es una distribuidora de cómics. Y Marvel dirá, va. ¡Va! ¿Tú me pones la lana? Sí, acá me sobra. Ajá. Ajá. Por cierto, que ya viste que ya terciarizaron un cómic. Big Hero 6. ¿A poco? Sí. ¿A quién se lo dieron? A IDW. Sí. Marvel ha dicho, oye, ¿de qué se trata? No, sí, o sea, con todo el auspicio, ¿eh? Hijos de... Así de Big Hero 6, la nueva serie de cómics, basada en la película Big Hero 6, no, no en el cómic original de... Creo que era Scott Lobdell. No, Jeff Love, uno de esos, no me acuerdo. Pero había una L de por medio. Había una L y ya escribía cómics. Pero, ajá, o sea, los nuevos cómics en esa propiedad, que era de Marvel, ahora los va a producir IDW. Hijos de su... No tienen vergüenza, ¿eh? ¿Ves como los Daigas de Archie de Marvel? Supongo. Así pasa ahora, ¿eh? Sí, sí, sí. La predicción que alguna vez leí de que los cómics de Marvel van a desaparecer, más no los personajes, se me hace que puede pasar, ¿eh? Pudieras, o sea, se me hace que hasta fue por el asunto del deal de armas, ¿no? De, entonces ya no quieres ser pachón, mira, ahí te va un pequeño castillito. Ah, no sé, estoy especulando, por supuesto, pero... Creo que tenemos un problema aquí. Después tiene que ir al Valhalla a comer y dormir, pero bueno. Sí, va a estar bueno eso, ¿eh? Hijo. Sí. Yo no sabía, ¿eh? Eso salió esta semana recientemente. De la New York Comic Con, por cierto. Nada, yo estuviera como el. Yo fuera Axel Alonso y estaría dándome de topes de no manches. ¿Qué hicimos mal? Así nos metieron con el ratón. Nos metimos con el ratón. Sí. Así es, mi hermanejo. Y. Pues yo creo que nos vamos a nuestro corte musical de la semana. Antes de eso, nada más, va a estar sonando mucho. Y de una vez dar como que el streaming oficial del café para que no digan. Por todo el asunto de escándalos de acoso sexual que se han dado en todos los meses. Por Herbert, ¿cómo se llama? No, Harry Weisheimer, ¿no? Algo así se llama esa cosa. Miren, ¿se acuerdan que hace unos años vino... ¿Cómo se llamaba el que revisó portafolios de DC? Eddie Berganza. Eddie Berganza también tiene varias alegaciones de acoso sexual que nadie ha hecho caso. O sea, aquí en donde a nosotros nos pega y en nuestra casa no estamos limpiando el asunto, ¿eh? Así que ahí les va. Pero bueno, el streaming oficial de Café Comiquero es: no manchen esos monos que se mueran, muéranse todos. Y de repente los hombres deberíamos callarnos completamente y escuchar más a las mujeres. ¿Qué cosas? Estuvo terrible eso, ¿eh? Sí. Digo, y en el medio del cómics no se cuece nada, hay mucho ahí que no ha salido precisamente porque los fans somos unos cretinos de repente y no les creemos a las escritoras y dibujantes cuando se quejan de eso. O a las cosplayers, ¿no? O a las cosplayers, que ellas están todavía mucho más, son mucho más vulnerables todavía a este tipo de situaciones. Sí, y eso me lleva, antes del corte musical, a un pequeño editorrant. A ver, échalo. ¿Qué es acerca del fandom? De los fandom. Uy, a ver, esos son y todo derivado de una maldita salsa de McDonald's. ¿Perdón? Sí, ahí te va. Rick y Morty. Ok. Pequeño spoiler, ¿no has visto la tercera temporada de Rick y Morty? Uh-uh. ¿Ya viste la segunda? Uh-huh. ¿La tercera no? Uh-uh. Ok. Pequeño spoiler para ti, no va a ser grave. Ok. A Rick Sánchez le encanta la salsa Szechuan de McDonald's. Una salsa que ya no existe, no. Que sí existió, es una salsa que se, o sea, con sabor oriental, o sea, como la comida Szechuan en, ajá, China. que McDonald's utilizó para promocionar Mulan en 1998. Okay. O sea, te servían tu hamburguesa y galado, salsa Szechuan. Salsa Szechuan. Okay. Bueno. Hubo un capítulo en el cual Rick enloquece por esa salsa. Ya verás después por qué. Sus creadores, ¿cómo se llama el creador de Rick y Morty? ¿Hartman? No, no recuerdo ahorita, ustedes disculpen. Sus creadores dijeron, es un chiste, es un gag, como mucho de lo que hacemos en Rick y Morty. Básicamente todo. Básicamente todo. Podemos o no revisitar ese gag, ¿no? A lo largo de la serie se han revisitado algunos gags, ¿no? Bert Person y cosas por el estilo, ¿no? Sí. Bert Person Rules, ¿no? O el Mr. Poopy Hole y todos ellos, ¿no? Ah, Mr. Pero no hemos vuelto a ver a los Meeseeks. No. Y mira que los Meeseeks fueron los Meeseeks, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo. Digo, ya hablaremos luego de Rick and Morty. Pero bueno, ya hablaremos después de eso. Pero el caso es que... ¿Has oído de los fandom tóxicos? Ah, sí, claro. Muchos. Yo alguna vez te lo dije, ¿no? Que le leí... Todos los fandoms son tóxicos, de repente depende de qué tanto excaves, ¿no? ¿De tanto qué? De qué tanto le rasgues. Hay unos que están muy al nivel de suelo, ¿no? Rascas tantito y sale la pus. Hay otros que tienes que excavar casi a encontrar petróleo, pero todos los fandoms son tóxicos. Cuando se vuelven eso, cuando se vuelven un fanatismo, cuando se vuelve algo estúpido. Hace poquito McDonald's solito, no por acuerdos con los creadores de Ricky Morty, ni mucho menos. Se les ocurrió lanzar una edición especial de la salsa Szechuan. Sin decir que tienen que ver con la serie. Lanzaron esa promoción y según en cantidades limitadas. Como cuando Starbucks lanzó su capuchino unicornio, no sé, cosas así. Diabetes en vaso, ¿no? Ajá, exactamente, sí. Postre líquido. Sí. Bueno. Que ni le hagas, a ti te gustan. Pero no probé ese. Y no se me antojaba, se veía como popó de unicornio, la verdad. Entonces, en colorcitos y todo. Yo no te como tanto azúcar, quedaría mal, yo, pero bueno. El caso es que la gente se volvió loca por esa maldita salsa. Porque era la salsa que se mencionó en Rick y Morty. Y la gente fue a varias tiendas de McDonald's. Y como eran cantidades limitadas, ya no había. Amenazaron empleados. Alguien apuñaló a un empleado. ¿Cómo crees? Por una salsa. En serio. Así como se oye de estúpido, así como se oye de grave, se ha dado también casos de una persona que vendió su auto a cambio de una salsa. Porque era la salsa que salió mencionada en Rick y Morty. Y por ahí encontré un artículo que lo compartió, si mal no recuerdo, lo compartió Willy Holland de One Shot Comics, por ahí lo compartió él. Y lo compartió Joshua Dysart, escritor de Harbinger, por ejemplo. Y cuando lo leí dije, pues sí, es cierto. De que muchas veces nos hemos quejado de que, o hay gente que se ha quejado, de que el mainstream vino a arruinar los fandoms. No es tanto así. Pero desgraciadamente se está volviendo una mentalidad de equipo de fútbol. Y eso es verdaderamente tóxico. Triste. Bueno, siempre lo hemos dicho aquí, que en los cómics no era tan extremo, pero que no se valía. Nosotros no consideramos válido. Ajá, exacto. La mentalidad de equipo, ¿no? O sea, así de, no, yo nada más compro de Marvel. Marvel hará cosas horribles, pero solo Marvel. Y DC, pues, apesta. ¿Y por qué apesta? Ah, pues porque es DC. Sí. Y porque apesta. O O al revés. ¿No? O al revés. O My Little Pony es la onda, y quien no crea que My Little Pony es la onda está mal. Pero yo tengo el derecho de decirle a los creadores de My Little Pony que hagan lo que yo quiera. Lo mismo ahora con Rick y Morty, o sea, como el personaje de Rick es un personaje que es un genio, es el tipo más brillante en todo el multiverso, aparentemente, muchos fans se han creído la idea de que por ver Rick y Morty estás a otro nivel, lo cual déjenme decirles que es absoluta y completamente idiota, en muchos niveles. Ningún fandom, el ser fan de algo, para empezar, declararte fan de algo... Es chistoso, pero declarar que tu vida revuelve alrededor de lo que quieras, de un equipo de fútbol, de un cómic, de una película, de una serie de TV, que eso te define como persona, perdón, pero tienes problemas. Puede ser hasta peligroso. Y pues puedes apuñalar a alguien por una salsa. Por ejemplo, sí, claro. Perdón. Por ejemplo. Y con lo que decías ahorita también, ¿no? De esos escándalos, que es una cloaca lo que se está viendo en Hollywood. Y mencionaste las cosplayers. O sea, el hecho de que vayan con un cosplay o lo que sea, no da derecho a nadie de llamar, de decirles cosas, ni de acosarlas, ni mucho menos. Y muchas veces son gente que se ha refugiado en esos fandoms para demostrar que tan creepy son. Y la verdad es que las propiedades en sí, o sea, llámese Steven Universe, My Little Pony, Ricky Morty, Gumball, Doctor Who, Star Wars, Star Trek, no sé, la que me digas, no tienen la culpa. Los creadores tienen la libertad creativa para tomar las decisiones que quieran sobre su producto, sobre su creación propiamente. Podemos o no estar de acuerdo con lo que hagan con sus personajes, pero no tenemos ningún derecho sobre ellos. El único derecho que tenemos es comprarlo y consumirlo o no hacerlo. Con eso votamos. No, o sea, el querer apropiarnos de algo solo porque sentimos que nos habla a nosotros, perdón, pero no es sano. Ha habido amenazas a la creadora de Steven Universe por Rebecca Sugar. A Rebecca Sugar por, es la persona más pachona del mundo. Ah, pues porque no manejó a un personaje como algunos fans querían. No, ella es toda dulzura, no manchen. O sea, imagínate. O sea, porque dijeron, no, ves que este personaje y este deberían estar juntos. Pero así no pasó en la serie. Wii Riot. Y a una dibujante, no, a una animadora de otra serie que no, muy similar a Steven Universe, un fan entre comillas, le llevó unas galletas con, no me lo vas a creer, con pedazos de vidrio adentro, para que se lastimara, porque algo que hizo no le pareció. En serio, o sea, es verdaderamente triste, es verdaderamente horrible. Y pues yo lo que quiero comentar es, se vale ser fan de algo, de disfrutar muchísimo lo que nos haga felices, ¿no? Un libro, un cómic, una película, un disco, un artista, pero no son nuestros, en el sentido de que no nos está faltando al respeto porque tal o cual personaje ahora haga esto o decidan hacer esto otro. Simplemente son personajes, son historias, son ficción. No están llegando a destruir tu mundo. O sea, realmente el que gente actúe de esa manera es, para mí, es triste, es lamentable. Y yo lo que les digo es, sí, disfruten, pero no se claven. La neta. Está cañón, carnal. Es la canción de medio tiempo. Sí, así que vámonos con esta canción del medio tiempo. Esto es un cover, por cierto. Un cover muy, pues muy ad hoc con la temporada, exactamente. Esto es de Scandroid, es un nuevo lanzamiento que lanzaron el viernes 13, por cierto. Y esto es Thriller. Por cierto, lanzó. Ah, bueno, es una sola persona. Es proyecto de uno, ¿eh? Sí, es proyecto de uno. Esto es Thriller, versión Scandroid, aquí en el Café Comiquero. Volvemos en un momento. We'll be right back. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar a Scandroid con su cover de Thriller. Ven el video, es, parece como si el medalloncito de los brujeros se puso acá, literalmente a los fierros, ¿eh? Está bueno. Sí, está muy bueno el videito, ¿eh? Sí. También imaginé algo así como Stranger Things, una cosa así. Le digo a mi hermano que según yo, no sé cómo lo ven ustedes, no hay canción que me diga, estos son los 80s como Thriller de Michael Jackson. Neta. Yo siento que es la canción ochentera por excelencia. Te digo, yo para mí está peleada con esa y The Power of Love. No, no le llega. ¿Quién es el autor de Power of Love? I don't know. ¿Quién escribió Thriller? Michael Jackson. ¿Quién la produjo? Quincy Jones. Hasta el productor te sabes. Yep. Sí, ¿quién canta The Power of Love? No, fallé como chavorruco, pero bueno. En cambio, Thriller. Okay. Es más, dime algo de Power of Love. Dime algo extra de The Power of Love. Que no haya sido que está en... Volver al futuro. Sale en Mix. En cambio, ¿te sabes el video de Thriller? Todo. ¿Te sabes el video de Power of Love? No. ¿Sabes algún paso de la coreografía de Thriller? ¿Alguien que no se sepa algún paso de la coreografía de me Thriller? Me sé toda. Que me salgas otra cosa. Ah, no, sí. Si sé. Somos pésimos, ¿no? Pero... Es más, y yo te lo pongo así, tengo amigos que son más jóvenes, que se sabe la maldita coreografía, ¿eh? Yo, ni yo. Bueno, buen punto. Thriller for the win. Yes, I rest my case, ¿no? Pero bueno. Pues muy bien, hablando de cosas del pasado, carnal. muy en el pasado. Teníamos ratito que queríamos hacer un programa como este. Con un tema va a ser como mudo. Este. Empezamos ahorita. No es cierto. Porque el cómic es mudo. ¿Sí? No hay ni onomatopeyas, ¿eh? Creo que nunca habíamos hablado de un cómic mudo. Que antes de arrancar propiamente con el cómic, me gustaría aprovechar el momento para un pequeño litorrant. Ok, ¿otro? Sí. Acabas de hacer uno. Ahí te va uno rápido. Ok. En la página, creo que fue de Vértigo Comics México, no sé en cuál, o la de Vértigo Comics no oficial, pusieron así como que, ¿verdad que estos cómics también son literatura? Y ponen ahí, Why the Last Man, Sandman, Swamp Thing, etc. El mensaje era de, ¿estos cómics por qué no son considerados literatura? Yo dije, porque no lo son. No es literatura. El cómic como tal no es literatura. Tiene un valor artístico, por supuesto. Tiene su propio lenguaje. Tiene sus propias formas de narrar una historia. Tiene sus propios usos. Tiene sus reglas. Pero no es literatura, simplemente porque la literatura es netamente la transmisión oral o escrita de información. Escrita. O sea, usa palabras. Necesariamente. Puede describir... La literatura puede ser Octavio Paz o puede ser E.L. James. O sea... Hay de calidad a calidad, es otra cosa. Ambas son literatura. Puede ser Neil Gaiman. O puede ser Rick Beach. Rick Beach, exactamente. Con perdón, el pobre, a lo mejor es la persona más pochona del mundo, pero... Pero digo, en el cómic, ¿no? O sea, puede ser Sandman, puede ser el Eternauta, puede ser... ¿qué te gusta? Arzak... Puede ser Asterix y puede ser Civil War o dos. O puede ser Civil War uno. O puede ser Fear Itself. Secret Wars. Y es cómic. Ese es mi punto, o sea, el cómic, o sea, neta, no nos engañemos. Los cómics no son literatura, pero no es porque no sea un término, no por decir que algo es literatura es genial, es culto, es la onda, no. Es muy diferente el concepto. O sea, no tiene que ver la calidad, sino con la forma en que se usa el medio. Ah, ya vi por qué va el punto. Porque esta cosa... Porque el cómic no requiere exactamente letras, palabras. Y prueba de ello es la obra de Ricardo Delgado. Ah. ok, ahora sí ya te entiendo. Así es. La era de Ricardo Delgado, que es... Age of Reptiles, la era de los reptiles, que no eran reptiles, pero en fin. Para efectos prácticos, pensábamos en aquella época cuando salió que eran reptiles. Es que Age of Reptiles, y ya vi por qué, ahorita lo platicamos. Pero el punto es que en este cómic no hay ni una palabra. No, no, digo que ni onomatopeyas. Ni onomatopeyas, no hay efectos de sonido. No se utiliza ninguno de esos recursos, más que pura narración gráfica. Dura y pura y a la cabeza. Y tiene cierto sentido, porque nuestros protagonistas son dinosaurios. Son dinosaurios, ¿y qué crees? No hablaban. ¿No? ¿No? Así que... Y honestamente no sabíamos cómo le hacían. Sí, o nos sí, imaginamos sí. Más o menos. Le hacían como que... Como ¿ya sabes cómo creo que le hacían? Como gansos grandotes. Le hacían así. ¡Alan! No, oh, Dios, no. Nunca voy a hablar de Jurassic Park 3, porque no me gusta hablar mal de los muertos, ¿no? Pero bueno. Esa película está muerta en lo que a mí respecta. Pero bueno, el chiste es que Ricardo Delgado, autor chileno, que trabajó en animación, trabajó en, por ejemplo, en Avatar, The Last Airbender. Trabajó en Disney también. Sí, mucho tiempo. Pues de repente se le dio la gana de, oigan, pues quiero contar una historia con dinosaurios. Y le dijeron, va. Pues a ver. Machito, una historia con dinosaurios. Y pues, que como que qué historia va a ser, estilo acá, pie pequeño. No. Va a ser estilo Kurosawa. ¿De cómo? Sí, perdón. No, es en serio, va a ser estilo Kurosawa, va a ser bien asombrosa. Pues ok, con dinosaurios. Eso sí. Pero pues qué van a. O sea, antropomorfos, van a hablar. No. Son dinosaurios normales y ni hablan los desgraciados. Así de, no manches. ¿Neta? Te cae. No, sí, ¿cómo ves? Pues a ver. O sea, ¿y ¿y sabes quién? Yo creo que él es fan de todo ese tipo de bichos. Porque él comenta sí, que desde claro. desde que vio King Kong, la de 1933, ¿no? La original, era de, pues, no. O sea, esta cosa es la onda y quiero hacer algo de esto. Recordemos que en la película original de King Kong, es como en la... que técnicamente es como la que hizo el remake de de Peter Jackson, donde había una isla con dinosaurios. Ah, sí, claro, que se enfrenta a los B-Rexes, ¿no? No era el T-Rex, era el B-Rex, ¿no? Y en la película original también se enfrenta a un tiranosaurio y de hecho lo mata igual, ¿eh? Le abre la boca y todo. Ok. Y dijo, va. Como que no le creían mucho, ¿no? Que es para sacar un cómic así. Así de... No, sí. De hecho... Creo que Genndy Tartakovsky, que escribió la introducción del libro, comenta que él y Ricardo trabajaban en un proyecto que mencionaban que era de dinosaurios para Disney. Pudo haber sido la película del gran dinosaurio. O dinosaurio. ¿Te acuerdas la película de CGI hace algún tiempo, no? Sí, dinosaurio. Seguro era de dinosaurio. Probablemente. Donde el ceratosaurio era el malo, ¿no? ¿O era el carnotauro? Era un carnotauro. Ah, sí. Eran carnotauros. Y ahí sí hablaban. Sí, más que ahí sí hablaba. Sí, claro. Pero eran dinosaurios, o sea, conforme lo teníamos en la concepción en esa época, con la estética científicamente correcta en ese entonces. En ese entonces, ¿eh? Porque ya ha cambiado sí, un poco, ¿no? Ahora tenemos plumas y yo digo que estaban pachoncitos. Si no te gusta que la idea de que un velociraptor haya podido estar pachoncito y rosa, estás mal en la vida. Pudo haber estado. No lo sabemos. De hecho, es mi tipo favorito de velociraptor, pachón y rosita, con plumitas acá gordito. Ok, está bien bonito. Pero así es, así entonces en 1993 más o menos, ¿no? Se empezó a publicar en 96, Age of Reptiles, unos años después de Jurassic Park. También siento que por ahí va de que sí se la probaron por eso. Ahorita todo lo que es dinosaurios se está pegando, pues éntrale. Y es que ¿por qué no iba a pegar? Tiene dinosaurios, ¿no? Listo. Por cierto, sí, si lo están pensando, este programa va a ser un paseo en el parque para mi hermano. O sea, hay momentos en la vida donde digo, sé que hago este podcast por algo. Este es mi momento de brillar. De que vean la ñuñez. Y no nada más de cómics. No, o sea, santo Dios. Hasta el momento, y probablemente ya se haya acabado, son cuatro historias de Age of Reptiles. La primera fue Tribal Warfare. Guerra tribal. ¡Oh, Dios! Ay, cuando decimos guerra tribal... Y es que, ¿sabes qué? Eso es lo padre. ¿Se acuerdan cuál es el moto del programa? Este es un mundo extraño. Bueno, aparte de que el cómic pueda tener eso de los mundos extraños, es que de repente ocupemos historias tan humanas y tan nos relacionamos tan fácilmente como un pleito entre dos familias. Muy de gangsters. Muy de gangsters, muy de... Sí, se me hace mucho de cine japonés. Sí, del honor y exacto, ¿no? La venganza. Y como protagonistas usemos dinosaurios. Dinosaurios que sean tal cual dinosaurios. Tal cual dinosaurios, ¿no? No hablan, no son antropomorfos, no son dinosaurios. Eso sí es un mundo extraño. No, porque, honestamente, o sea, digo, a lo mejor ahorita sí, pero ¿qué otro medio te aguantaría una historia como esta donde no hubiera diálogo? Exacto, porque, por ejemplo, me puse a pensar en el National Geographic, ¿no? Donde más o menos he intentado hacer eso con, por ejemplo, la vida de los suricatos Chadwick y todo eso, incluso ¿no? Incluso lo hicieron muy, muy bien, por cierto, compasando con dinosaurios. Ah, claro, pero hay una narración. Pero hay una narración. Esa es la gran diferencia, que sí hay diálogo. Hay alguien que te está contando lo que está pasando y lo estás viendo. Aquí no. ¿No? Aquí la única persona que está contando lo que tú estás viendo eres tú. Es un ejercicio muy, muy, muy personal de narrativa. Tú le das voz al personaje en tu cabeza, incluso. O sea, tú le das lo que quieras. La sensación, exacto. ¿Por qué? Porque es tuyo. Lo único que nos presenta Ricardo Delgado en esto es su visión, literalmente visión nada más, de cómo era la cosa. Y sí, santo remedio. ¿Tú te imaginas la sensación de terror, de amor, de miedo, de hambre que pueda tener el animal en el momento, ¿no? Tú te imaginas los sonidos, no nada más de lo que emiten los dinosaurios, sino del entorno, si era un momento muy de mucha estridencia o no, que te dan ciertos... ciertas guías visuales. Pero muy, muy, muy leves realmente. Solamente cuando hay cosas como tormentas o estampidas o cosas así, pero de ahí en fuera... Sí, pero no es el crajadón, ¿no? No. Es más, las líneas de movimiento... Utiliza líneas de movimiento, pero como un storyboard. Realmente como un storyboard. ¿Él hacía storyboards? Me hace todo el sentido del mundo, ¿eh? Fíjense que hay un asunto bien curioso. El hacer un storyboard, me ha tocado ver varios. Me recuerda muchísimo, muchísimo, muchísimo a un manga. Utilizan mucho ese tipo de... O sea, las líneas de movimiento... y no solo líneas de movimiento, como que líneas de sorpresa y expresión. Se utilizan mucho en storyboards y con justa razón. Es lo que te indica intención. Y en el manga lo utilizan mucho. Sí, exacto. O sea, incluso para que tú ya después a la hora de filmar, pues veas, o sea, a lo mejor vas a hacer un zoom y te está indicando la propia línea de movimiento para dónde vas, ¿no? Sí, si le pones unas rayitas arriba de la cabeza de un personaje, es de, está expresando sorpresa. Y después estás filmando y, no, qué sorpresa, no que estés estreñido, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Sí. Es bien curioso. Así que, pues, así... Ese es lo que nos presenta Ricardo Delgado en esta obra, ¿no? Y la primera historia de Tribal Warfare, sí es una historia, son nada más ver dibujos bonitos de dinosaurios, no. Yo lo que pensé hace tiempo cuando vi esto. Sí, no lo leíste. Sí. Vamos a suponer también un asunto. Bueno, no vamos a mencionar la palabra leer, porque no es literatura. Exacto. Ahí interesante. La primera vez que vi este cómic, yo estaba pensando ¿y valdrá mi dinero? O sea, ¿me dará horas de entretenimiento por mi dinerito? Porque pues no voy a leer nada. Te lo vas a echar muy rápido, ¿no? Sí, dice, vale la pena. Era un ignorante, por Dios. Alguien que me golpeé. Porque la historia... Y esto también... Nada más para que vean que... más o menos sabemos contar historias. La historia comienza... Como comienza... Honestamente... Cualquier... documental de naturaleza. En paz. Sí. Tranquilo. Una toma abierta. Con un bonito saltasauro tragando. Casi puedes escuchar el... Yo no estaba... ¿Sabes qué escuchaba de fondo con esto? ¿Mm? Consagración de primavera. Estaba muy bien. Honestamente era lo que yo escuchaba. Pero bueno. Ok. Consagración de primavera de este... de Tchaikovsky, ¿no? No. Stravinsky, perdón. Que es la que sale con los dinosaurios en fantasía, ¿ok? Por listo. Alguna razón te acordaste, quién sabe. Ok, listo. Va. Oye, sí. Creo que es la única. Disney lo hizo. Contó una historia así con dinosaurios. En fantasía. Apoyado de música. Apoyado de música. Sí, sí, pero no hay diálogos. Pero no hay diálogos. Bien. Bien por Disney. Sí. ¿Quién lo diría? Condenado ratón. Y curioso, y qué bueno. Todavía fue Walt Disney. Todavía fue Walt Disney y el racista ese, pero bueno. ¿Nunca viste las tomas que nunca se... Bueno, las pedazos de animación que nunca se hicieron con la parte de los centauros, ¿verdad? No. Oh, Dios, porque había una sirviente que era una cebra y era negra. Y era todo... Era bueno, a un Jemima, ¿no? Sí. No manches. Sí, la quitaron por eso. De no, ¿sabes qué? Esto no. No jala, ¿no? No jala. Considera que fue una época en la posguerra cuando las personas negras demostraron su valía peleando en la maldita guerra, ¿eh? Demostrar su valía que no tenía que demostrar, ¿no? Exactamente. Sí. Después de haber sido objetos en los campos de algodón. Y después volvieron a tratarlos como ciudadanos de segunda por todas las décadas por venir, pero bueno. Y ahora hay una gente naranja en la presidencia, pero bueno. El chiste es que estaba el Saltasauros. El Saltasauros... Es un salto... ¿Te sabes? Que... Yo dije, ah, es un saurópodo. Es que es un saurópodo armado. Ah, oh, tiene una... Tiene, como un anquilosaurus. Como un anquilosaurus, pues Saltasaurus. Probablemente no solo sean Saltasaurus, o sea, había toda una subespecie de saurópodos armados. Pero yo digo que es un Saltasaurus, dime que no. Eso sí, se pira con los colores este Ricardo, dile que no. Dile o sea, no. Hay unas partes donde, o sea, parece que aquí que tienen la bandera de, no sé, de Venezuela o algo así, pero... Casi, casi es la de Alemania, además que hay con un azul. Exacto. Pero a ver, dile que no. Ok. Poco sabemos de qué color eran. Sí, exacto. Y estaba el Saltasauro tragando, bien tranquilo, cuando de repente se alerta de algo. Empieza a sentir que lo acechan, y no de gratis. Salen, por supuesto, miren, en la primera historia, claro. Tenían que estar las estrellas. Tienes que presentar acá tus cartas fuertes. El elenco estelar. No podía ser, o sea, no podía poner una historia con un dinosauro. Hijo, siempre me acuerdo del dinosaurito por el juego este de Jurassic Park Genesis. Que armabas tu centro de investigación, todo aquí, pero lo más mamífero posible, para que saliera un dinosaurio de este tamaño. Mira, o sea, si me presentaran a mí, yo diría, valió la pena, tengan más dinero. Pero claro, para el público en general. Pero claro, quieres ver al T-Rex. ¿No? Sí. Que viene otro, ¿eh? Otro juego así. Ah, no manches. ¿Yo dije otro T-Rex? No, viene otro juego así, para consolas de nueva generación. Quiero ver eso. Oh, sí, ya quiero. Sí. Pero bueno, eso es otra parte. Llegan los... No son raptores, son Deinonychus. Ok, pero vamos a decirles raptores porque va, necesitamos entrar al público. Necesitamos rating, ¿no? Dromeosaurus, pues. ¿Esa es la subespecie? Dromeosaurus. Ok. Hay un Dromeosaurus, por supuesto, pero ya de ahí se deriva que este tipo de terópodos, que son dinosaurios carnívoros chistosos, tengan esa misma configuración, como un velociraptor de Jurassic Park, ya saben, ¿no? Y atacan tal cual. En manada, ajá. Siempre en manada, y eso se dedican. Y hacen, la verdad, el pobre Saltasaurus, pues, trata de huir como puede. No puede. No puede, es mucho más lento y no tiene la protección de la manada. Si estás solito, te van a comer. ¿Y se lo comieron? Sí, eran cuatro. Eran cuatro Deinonychus, de hecho. Y Ricardo Delgado no se tienta el corazón al momento de escenas sangrientas, ¿eh? Pues no, porque pues, así es la naturaleza, se las comen, sorry. Eso sí, muchas partes de su obra sí tiene el antiguo concepto de Nature, Red in Tooth and Claw, pero bueno. Cuando sabemos que en realidad no es así, es mucho más común el que un depredador falle en sus intentos por cazar algo. Pues sí, pero pues aquí pero sí lo atinaron. Para efectos de dramatismo, porque ni modo de que... Oh, ya establecí toda la escena y fallé. Fallé. Otras 30 páginas, no, pero. No, a ver. Sí. No, por efecto de dramatismo, hay harta sangre y tripas y demás. Lo cual también tiene mucho sentido porque. Digo, no es crítica, pero los más. Los fans más sanguinarios y que estaban un poquito dañados. En Jurassic Park decían, pero no hubo suficientes tripas de dinosaurios y seres humanos. No, no era el chiste, ¿no? Así que supongo que también parte del asunto de Ricardo fue de, mira, no podían hacerlo por el tono de la película, por supuesto. Y la clasificación. Pero pues, aquí no tengo tanto esas restricciones. No es la idea, o sea, mi idea no es presentar una historia sangrienta, pero va a tener sangrita, así que knock yourself out. Y va a tener pedazos de carne, porque, pues, ¿qué crees que come? Eso es algo que me gusta mucho aquí, que hace Ricardo, ¿eh? Bueno, ni conozco el pobre hombre, pero... Ojalá lo conociéramos. Me encantaría conocerlo, porque él... Utiliza mucho... ¿Ven? Una de las grandes diferencias entre el cómic y el manga es que en el cómic estadounidense y europeo, muchas cosas pasan en una sola página. Sí. Tienes que imaginarte que pasan un montón de tiempo, hay muchos personajes hablando, moviéndose, etcétera. En el manga, de repente, no. Se dedican 2-3 paneles simplemente para una acción de unos pocos segundos. Sí, las transiciones son para contarte la escena cinemática, más cinemática, ¿no? En el cómic, normalmente, el espacio, el gutter, el espacio entre cada panel, hace que tú muevas el tiempo, ¿no? Y aquí lo que hace Ricardo es muy bueno, porque aquí el tiempo se va rápido. Sí. Hay unas escenas que se da el tiempo, se dedica a eso. Hay un raptor que está comiendo un pedazo de carne y lo come como lo comería un raptor, como un raptor lo haría, que arranca con sus mandíbulas el pedazo de carne. Obviamente no lo mastican, sus mandíbulas no están hechas para eso. Se lo pasa. Simplemente se lo traga como pato. Y hace el movimiento de un pato. O sea, en el cómic puedes ver, como un storyboard, la verdad, puedes ver perfecto un close-up en el que arranca el pedazo, o sea, cuando está dando la mordida, otro donde arranca el pedazo y ves una ligera línea de movimiento que te hace el indicativo de para dónde movió la cabeza. Hacia arriba. Las manchas de sangre también de la carne que acaba de rasgar, no es un splotch nada más de lo gratis. O sea, te indica de dónde vino, de qué parte del cuerpo vino, hacia de dónde estaba el pedazo que agarró. Y en la siguiente viñeta, ves precisamente al raptor ya engullendo el pedazo de carne y ves el buche, ¿no? El buche que se está abultando. Que se le forma en la garganta. Ajá. Y cómo cierra, cómo el momento de que están por masticar, cierra los ojos y cuando ya se lo pasó, abre los ojos. Pequeños indicativos para narrarte la escena. Ah, pachado. Chulísimo, chulísimo. Y bueno, andaban ahí estos 4 raptores, pues, disfrutando su presa, tragando. ¿Cuándo quién creen que llega? ¡Motherfucking T-Rex! ¡Llega una T-Rex! ¡Por supuesto! O sea, si ya nos presentaron a una de las estrellas, nos tienes que presentar a la... The main event. A la estrella. Claro, la estrella es el T-Rex. Llega the motherfucking T-Rex. Y llega con todo, ¿eh? Llega en pie de guerra. Que es, fíjense... A mí nadie me dice que no, Ricardo se la sabe. Desde hace muchos años, más de 20 de hecho, se tiene la teoría de que el T-Rex sí era cazador y demás, pero se dedicaba más literalmente, cuando ya era muy grande, a ser carroñero. Esperaba que otro matara a la presa y después llegó yo, a ver, dime que no. Era el bully. Pues claro, no que sería. Es el bully, es el más grande. Sí, a ver, pónganse al tiro, ¿no? Dile que no. Sí. Y a eso llega este mendigo T-Rex, que bueno, según yo es hembra porque tiene colores más llamativos, pero bueno, cada quien. Como el motherfucking T-Rex, ¿no? Que ¿sí? eran hembras, ¿no? Exacto. Y ahí llega y les quita la presa, salvo por uno. Uno de estos raptores... Se pone al tiro. Se pone sabroso. Sí. Pero siento que se puso, aquí cada quien, ¿no? Se pone sabroso por miedo. Estaba todavía muy cerca del tiranosaurio cuando llegó a hacer la de jamón. Que el dinosaurio llegó y brincó sobre la presa, o sea... Sí, o sea, así, a reclamarla. A mí se me hace que esto no fue de me puse sabroso porque soy sabroso, sino me puse sabroso porque, ¡chin!, me asustaste, me apanico, algo te tengo que hacer. Y eso es lo bonito también de este cómic. Yo sí lo vi como una actitud de... ¿Como un acto de agresión? Déjamelo, yo lo maté. A mí se me hace miedo. Y para ti es miedo. ¿Pues qué crees? Ambos pueden ser correctos. Ay, ni una bronca. O sea, y te lo deja a tu interpretación. ¿Tú eres el cómplice de las emociones que están pasando ahí? Sí, si tú eres un sanguinario desgraciado, dices, no, esto fue agresión, ¿no? Si eres alguien que entiende la naturaleza humana, pues como yo. Pues es que es miedo. O si alguien que dice, ya trabajé por lo que me corresponde, pues es mine. Sí, supongo, sí. Así como las gaviotas de Nemo, ¿no? Mine, mine. ¿Y qué hace este raptor? Les suelta un par de garrazos al tiranosaurio. Pero les suelta el par de garrazos. Y aquí te digo que es miedo, porque ya se iba. Pero el tiranosaurio la agarra de la cola. Y hay un momentito en el que este raptor dice, la acabo de regar para mí y para mi estirpe. Y la regó. La regó, ¿qué es el tiranosaurio? Pues lo que hay un buen tiranosaurio, lo agarra de la cola y lo zangolotea un rato y lo terminan matando, queda hecho pedazos. Con sus poderosas mandíbulas. O sea, aquí me encanta eso que utiliza efectivamente Ricardo, su conocimiento de las especies, para ver cómo se defendería un T-Rex de un ataque de un raptor, que es ágil. Utiliza fuerza bruta. Sí, claro. Y timing. De hecho, lo que era muy, muy fuerte del tiranosaurio era el cuello. Ajá. El cuello era muy fuerte. O sea, era. La mandíbula sujetaba a la presa, pero hasta ahí. O sea, no tenía la capacidad incluso de triturar. Era el cuello el que. El cuello era. O sea, cuando te agarraban, y era el cuello lo que, cuando jalaba, que desgarraba la carne, era con eso con lo que tragaban. Realmente la mandíbula no era tan, tan, tan fuerte. ¿Se acuerdan cuando se llevó a Donald Gennaro en Jurassic Park? A este. No, a. Jeff Goldblum, ¿cómo se llama el personaje? A este, ¿Ian Malcolm? Ian Malcolm. Bueno, Donald Gennaro se ve un poquito, o sea, si quieren, en el, si quieren que se lo coma, pero ahí Ian Malcolm supone que lo agarra y lo suelta porque pues, estaba chiquito, no alcanzó a comérselo, ¿no? A Donald Gennaro era más para, queremos ver que se muera el abogado. ¿Sí? Más o menos así, literal, o sea, de que lo mueve de lado a lado. Lo zangolotea. Así le hace con este. Y ching, los otros raptores es de, no manches, se echó a un compadre, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer? Ustedes cuatro contra mí, éntrenle. A ver. Quiero ver cómo. Ante motherfucking T-Rex, ¿no? Lo único que pueden hacer los raptores es, yo creo que, recordarle a su mamá y salir por patas. Y el T-Rex se queda con. Con la presa. Con la presa. Los buleó. Y uno dice, qué mala onda. Y eso que es lo que me encantó de Ricardo. Él sigue la historia, sigue la toma hacia la madriguera. Bueno, vamos a decirle, la fortaleza de los raptores. El cubil de los raptores. Que es como una. Bien dramático, ¿eh? De veras. Como un árbol de raíces gigantes, ¿no? Ya secas, con espinas y demás. Y está como que en un peñasquito. Y solo lo conecta un árbol. Un tronco caído, que funciona como puente. Y ahí van los pobres raptores. Que no lo construyeron ellos. Ah, sí, se lo encontraron. Pero la especie dice, oye, pues esto me sirvió. Y entonces el raptor que había ido ahí a cazar le cuenta acá el chisme a su raptor alfa. Oye, ¿qué crees? Llegó a Blue. A Blue. llegó un tiranosaurio, nos la hizo de jamón, agarró uno de los nuestros y se lo tronó. Ah, sí, claro, todo eso se lo cuenta. Nunca usa palabras. Nunca. Gráficamente te lo cuenta con mímica. Gesticulación. Maravilloso cómo hace que sin decir una sola palabra el raptor recuenta lo que acaba de vivir al otro de su especie. Y el otro de su especie, y Blue. Ajá. Se queda de, no manches, ¿qué onda? Nos lo tenemos que tronar. Y el otro raptor es de, ah, sí, cumplí mi cometido. Y aquí entonces ya establecemos a uno de los personajes, a una de las facciones de nuestra historia. Yo les puse los Garras Largas. ¿Por qué no? Sí. Ah, esa es una de las tribus. Garra Larga. Garra Larga. Longclaw, me gusta. Y entonces, bueno, ¿pero qué pasa con nuestro tiranosaurio? Ya tragó, es hora de largarse. Y se va a casa. Me gusta esas transiciones que hace Ricardo Delgado, que es un dibujo precioso. Simplemente es ver al tiranosaurio, ver cómo se va a su casita. Todo atraviesa como que un riachuelo. Nadan. Nadan. Pues los dinosaurios nadan. Pues suponía que podían nadar bien. Pasa por un bosque con árboles gigantescos. Esa escena es hermosa y lo que le sigue cómo hasta está dibujada. El uso de sombras. Tiene un montón de detallitos. No, o sea. Hay un dinosaurio que se está escondiendo. Es un iguanodonte, por cierto, que se está escondiendo. Y si no lo ves, la primera vez que lo lees no lo ves, ¿eh? No, le tuve que echar un par de líneas y dije, ¡hay un iguanodonte ahí! Hasta está haciéndole así con su dedito de, soy el iguanodonte. Claro que estaba trabajando un dinosaurio. Esto era lo que eran los protagonistas de esa película. Ah, era un dinosaurio. Era un iguanodonte. Y ahí llega por fin a su casita. ¿Y qué hay en su casa? Hembras. ¿Su familia? Sí. Yo les digo que son dos, son hijos, o sea, son vástagos. Unos ya más creciditos y el nene consentido, por cierto. Por es cierto. Como la serie de dinosaurios. Sí, de hecho. ¡Franny! ¡Ya vine! Sí. Hay una hembra que tiene huevos. Recién puestos. Y por ahí hay un mamífero no tan avanzado. El más chiquito, el bebé estaba acá queriendo tronarse al mamífero. El mamífero le corre, es más ágil, se esconde. Y el bebé se queda de, no me lo troné, ¿no? Pero ya vimos, ya nos establecieron a la otra facción de, no era nada más el tiranosaurio bully mala onda. No, estaba consiguiendo carne para su familia. ¿Qué tal? Así que ahí tenemos a nuestra tribu, los dienteagudos. ¡Dienteagudo! Ya sabes. Sí, claro, sí. Pie pequeño. Que esa película, por cierto, la produjo Spielberg y Lucas. Sí. ¿Qué tal, Los dienteagudos y los garras largas. Bien. Ahí está. Llega la noche, por fin. Y los dienteagudos duermen. Pero ya sabemos que había ahí alguien que quería fregárselos. Llegan los garra larga. Y es aquí donde de veras dices, me digo Ricardo, o sea, claro que esto es un asunto. Aquí es pura naturaleza humana hecha dinosaurio, ¿no? Ah, sí, claro. Porque no van a matar o a herir a al dinosaurio. No. Lo que hacen es robarle los huevos. a sus hijos, a sus crías, a su familia. Que, una vez más, acá diciendo, miren, yo sí sé, es algo que se especula, los raptores sí hacían, cada que tenían la opción, agarraban los huevos de otros dinosaurios y se los comían. Eran nutrientes también. Era una gran fuente de nutrientes. De hecho, era una especie de raptor, ¿no? El oviraptor. El oviraptor. Que hacía eso, ¿no? Sí, o sea, por el tipo de boca que tenía, como piquito y un par de nada más de dientes chistosos que le sobresalían del paladar. Se asume que servía para abrir cascarones, ¿no? Sí, esto de qué te va a servir. Abre el cascarón. Ergo, oviraptor. Oviraptor, raptor de huevos. Ladrón de huevos. Y acá andaban, ya se iban, ¿eh? Ya se iban acá los Garlarga. ¿Con todos los huevos? Y los alcanza a ver el tiranosaurio de... ¡No manches, se llevan mis huevos! A ver, ¿dónde van? Y se escapan. Y se escapan por donde no se puede ir el tiranosaurio, que se escapan por una... Un peñasco, un precipicio. Por ahí se escapan, saltan, se ve... Increíble, todas las... Puedes ver la tensión en cada músculo de los malditos raptores. Hay algo que me encanta de escena. En las escenas del escape, todo el fondo es azul. Para demostrar que no hay fondo, o sea, está el vacío. Es por eso que ellos pueden saltar y se ven ágiles. Y ese es el tiranosaurio, verlo grande y torpe, pesado, que no puede saltar esa distancia. Se ve increíble. Y ruge en desesperación. De no manches, mis hijos, ¿qué onda? Es por eso que, o sea, si se fijan, es toda una película de gangsters, de gangsters italianos o de yakuzas japoneses, ustedes eligen, ¿no? Ustedes el que gusten, pero aquí ya establecimos el mood de la película, si quieren, ¿no? Esto se trata de lastimar al otro, donde más le duele, no se trata de matarlo. Ah, cañón. ¿No? Cañón, no nada más. Porque ellos son, ambos son depredadores, no es por matar al otro por comérmelo. No. Ellos son depredadores exitosos dentro de su nicho ecológico. Son los super depredadores, de hecho. Sí. ¿Qué tienen que hacer dándose el uno contra el otro acá de guerritas? Pues nomás que el hijo de la fregada me tronó a un pariente, pues yo me trono a sus hijos. Tribal Warfare. Wow. Oh, está cañón. Número 2 empieza. Muy parecido al 1. Andaban por ahí unos parasaurolofos. Andaban por ahí unos parasaurolofos, bien acapachoncitos, tragando en un río, bien tranquilitos, y los estaban acechando. Le digo que acá Ricardo es Red Tutankloa, pero bueno. Y es otro de los tiranosaurios el que va a cazar. No es el mismo tiranosaurio colorido, es uno más. Es otro de los dienteagudos, ¿no? Del otro dienteagudo acá. Caza un parasaurolofos y sí, se lo truena, empieza a comérselo. ¿Y quiénes andan por ahí acechando? Los raptores. Los Garralarga por ahí andaban, tres de ellos acá fregando. De hecho, un detalle muy pachoncito, estaban acá pasando precisamente por ese río, y hay un pescado que pues va caminando, de esos que tienen patitas. Sí, ya la hice, ya voy a evolucionar. Ya voy evolucionando, y el raptor es de, evolucionabas, del verbo ya te moriste, ¿no? Ya se lo iban a comer. Uno de ellos se lo iba a comer. Y otro le decía así como que no, espérate. No, espérate, vámonos, o sea, déjalo, o sea, no tan importa. Ni hambre tenemos, ¿no? Me lo voy a echar, ¿no? ¿Qué tal si después tiene unos parientes que van evolucionando en unos simios sin pelo y terminan acabando con el mundo? Sí, mejor me lo echo. No, o sea, no alcanzó a echárselo, ¿eh? ¿Y no es aquí? No. ¿Y no es aquí? ¿Por qué no llega a echárselo? Porque sale otro de los superdepredadores del Cretácico. El Sarcosuchus. Sarcosuchus. Que es como así, como que el cocodrilo farol, ¿no? Bueno, es un cocodrilo gigante. Todo lo que termina en sucus es como cocodrilo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Ok. Y ese mendigo cocodrilo se truena uno de los Garralarga y es de chin. Se llevó otro de nuestros compadres. ¿Y qué crees? ¿El pescadito se salvó? Y el pescado se salva. Para evolucionar otro día. Y bueno, pues ya cuando ven que... Para el otro día, sí, claro. Ya como vieron que se les murió otro compadre de, bueno, pues hay que regresar acá a casa, ni modo. Ya van acá, pues, no sé, corriendo sus penas, supongo. Cuando ven a una figura conocida, uno de los tiranosaurios, que no estaba en su guarida, no estaba en su cubil. Por cierto, bonito detalle, ¿no? Por ahí hay un animalejo que trae trepado el tiranosaurio. Un pterosaurio. Un pterosaurio chiquitito. ¿Sí? ¿Y qué hace? Le come bichos. Eso está padrísimo porque se especula, y en la naturaleza existe, animales que son parasitarios de otros, pero es una relación simbiótica de ayuda. O sea, en el mundo actual hay animalitos que se le pegan a otros animales para comerle bichos. Hay unos pájaros así que hacen eso con los elefantes. Ah, sí, les comen las... Sí, tienen muchas garrapatitas los elefantes entre los muchos pliegues que tiene su piel. Uh-huh. Y llegan unos pajaritos y acá les escarban entre la piel y se comen esos bichitos. Y acá vemos algo muy similar, solo que no es un pájaro, es este... Pterosaurio. Pterosaurio chiquito. Y no es un elefante, es un mendigo tiranosaurio gigante. Y lo soporta, o sea, como que tolera que esté ahí porque pues le hace un favor, gracias. Sí, yo creo que hasta lo rasca, ¿no? Más a la izquierda. Entonces los garralas dicen, chin, mira, este dejó acá libre la... El changarro. Dejó libre el changarro, ok. Y estaba acá el tiranosaurio en otra de sus cacerías. Mi hermano dice que son estiracosaurios, yo digo que sí, probablemente. Eso o chasmosaurios, ya no sé. Unos ceratópsidos chistosos. O sea que parecen triceratops. Exactamente. Cuadrúpedos, cara de cuerno. Según yo son estiracosaurios por el tipo de, de cresta que tienen. Cresta, sí, probablemente. Pero los tiracosaurios tenían nada más un cuerno. Entonces sí puede ser un chasmosauro. Yo creo que era un chasmosauro. Ah, todo lo que digo, o sea, cera significa cara en latín, tópsidos es que tiene cuernos, ¿va? Bien. Entonces esto es un ceratosaurio. Es un ceratosaurio. Parecen vacas. Parecen vacas. La verdad es que... Parecen vacas con piquito de loro y mal genio como los rinocerontes. Sí, yo siempre que los veo ellos pienso en una manada de rinocerontes o de vacas. Más o menos. Y creo que así los veía el tiranosaurio, ¿no? Como bisteces que caminan, ¿no? No, es que los bisteces se defienden porque tienen cuernos. No, sí. Que por cierto, peleenme, según yo, el Triceratops es el mejor dinosaurio. Estoy de acuerdo. Es uno de los más pachones. Es la onda. Y acá andaba el tiranosaurio pues, queriendo catronarse a estos ceratópsidos, pero se le juntan en manada, le enseñan los cuernos. Ah, tenemos los caracuernos. Los caracuernos y de... No, contra tantos no puedo solito. En el primer número lo que vimos es que solito al pobre, ¿Al Saltasauro? Al Saltasauro, sí, fácil, ¿no? Con todo y su bonito, Acorazado. Acorazado y todo. Pero a ver, échate uno solito contra toda la manada de estos, de los caracuernos, tacañón. Mejor. Hay para otro día, joven, ¿no? Mejor otro día. Llegan los, van por fin los garra larga a su casa y dicen, espérate, hay algo raro en la casa. Nada más, o sea, a ver, era uno de los tiranosaurios, pero no era el tiranosaurio que nos atacó. ¿Dónde está ese? ¿Dónde está ese? ¿Dónde estaba? En casa de los garra larga, tronándose a todos los que podía. Hizo una verdadera auténtica masacre Yakuza style, ¿eh? Sí, exactamente, tomó venganza. Así de... Dejó pocos sobrevivientes, o sea, y los garra larga... Y los dejó para advertir a los otros, ¿eh? ¿Y cómo se escapa? Brincando. Brincando un precipicio mucho más cortito. O sea, no estaba tan loco como el que ellos, los garlas, se escaparon. Pero hizo lo mismo. Se escapó de la misma manera. Nada más para decirles, miren, yo también puedo. Ya bájenle. Porque soy más fuerte, más poderoso. Yo me los tromo a todos. ¿Qué? Es la retaliation nada más. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Está. Insistimos, no es por hambre, son super depredadores. ¿Qué tienen que hacer? No, somos cretinos. Tercer número tenemos, es que me encanta lo que hace Ricardo. Yo sé de dinosaurios, yo dibujo todos. Aquí tenemos un anquilosauro. Ese me encanta el anquilosauro. Sí, también es la onda. Es bien, está bien bonito y pachón y durito. Sí, es como un tanquecito. Un tanquecito mala onda. Mala onda, exacto. Y andaba acá un pobre anquilosauro. Queriendo comer acá. No, lo siento, John Williams. Te ganaron hace unos. Como. Ya 100 años, de hecho. Más o menos. Y andaban ahí los raptores acechándolo. El problema con los anquilosauros es que varios de los anquilosauros tenían una masa en la cola, en la punta de la cola. Oh, sí. Y con la que daban masazos. Y uno de esos mendigos raptores babosos se quiso acercar por atrás. Mala idea. Por atrás al pobre anquilosauro. ¡No! ¡Pum! ¡Hasta la goma! Con un solo guamazo, adiós, un raptor menos. ¿Sabes qué me encantó? Que sobrevivió. Sí. Sobrevivió. O sea... Ha de tener cinco dientes menos en cada lado, pero... No, digo, sobrevivió el anquilosauro. Ah, sí. Como que rompió un poquito el patrón que teníamos. Cada número empezó con una casa donde la presa terminaba efectivamente sino muerto. Comida. Lo que decías hace rato, ¿no? No en todos los casos le salía bien a los raptores, ¿no? Por ejemplo, sí, o sea, en el número anterior, los ceratópsidos sobrevivieron porque se les ponían sabrosos al tiranosaurio. Aquí se le puso sabroso a los raptores y no habría bronca. Mientras tanto, ¿qué había pasado con los dientagudos? Llega uno de ellos a su casa y solo se da cuenta de que solo quedaba un huevo. Un huevo. Y ahí vemos por fin a papá, mamá, porque nos faltaba un tiranosaurio, papá, mamá, y los tres hijitos, los dos mayores, Charlene y Robbie, y el bebé. Es Francine, es Er, es Francine, Robbie y el bebé. Ahí están. Cierto. Uy, sí, cierto. No me digas. ¿Cómo es Earl? ¿Era Earl Sinclair? ¿Francine? ¿Charlene? ¿Robbie? Y el bebé. Que así se llama siempre, ¿no? El bebé. Nunca tuvo nombre, de hecho. Sí, ¿no? Bueno. Una vez le querían dar nombre y hubo una bronca ahí, ¿no? Exacto. Y al final se muere. Sí. Por cierto. Spoiler. Como todos. Todos. Eran dinosaurios. Rayos, ¿no? Sí. That's dark as fuck. Cuando llega papá dinosaurio, Earl... Se da cuenta, le dan el chisme de, oigan, nada más queda un huevo, ¿qué pasó? Ah, pues es que llegaron unos garra larga acá, y pues nos robaron los huevos, ¿no? No, pues como que hay que tomar represalias, ¿no? Por cierto, vemos unas bonitas secuencias en las que vemos cómo efectivamente rompen los huevos y beben el contenido. O sea, sí. Y se toma su dulce tiempo, Ricardo, también para presentarnos esas escenas, ¿eh? Sí, agarran acá con sus manitas de raptor y órale. Y entonces el papá y mamá dinosaurios, Francine y Earl, dicen, ok, ustedes ya, pero ya tomaron venganza, o sea, ya, sí, ya habíamos ido, no, pero ahora hay que tomar venganza incluso contra los que lo hicieron esto, no nada más contra su progenie, ¿no? Y van y tienden una emboscada a esos ladrones de huevos. Y en la cornisa de un risco, los emboscan. De un lado llega Francine y del otro lado está papá dinosaurio, Earl. Los raptores se defienden como pueden, pero... Pues no son, pueden mucho. Pues son tres raptores contra dos tiranosaurios. ¿Qué van a hacer? Y son, insistimos, dos tiranosaurios. Son dos. Está cañón. A uno de ellos lo tiran acá al mar y que se lo come, por supuesto, un ictiosauro. Se lo come el pescado. Se lo come el pescado. Bueno, pero eso sí era más pescado. Sí, este sí era más pez, ¿verdad? Con dientes muy agudos, pero sí era más... No era un reptil acuático. Se le conoce a estos como ictiosauros. De hecho, sí son reptil acuático. Icti de como delfín, ¿no? Ajá. Uh-huh. Sí, porque tenían esa forma. ¿Pero son reptiles? Sí, igual que los pteranodontes. No, ¿pterodáctilos? Sí, sí, son reptiles. Estos son de agua y los otros son aéreos. ¿Pero por qué los dinosaurios no son reptiles? Técnicamente es otra clasificación de su morfología. Y se ha demostrado en últimas fechas que más... O sea, no es que no sean reptiles. O sea, sí tienen de reptil. Pero si mezclas un reptil y un pollo sale eso. Ok. Entonces son como pollos grandes. Y mala onda, ¿no? Mala onda, pero con dientes y con ciertas características de reptil. Más como un avestruz, ¿no? Más o menos. Sí, es por eso. Y esto se les conoce, bueno, a los que están en el agua y los que vuelan, se les conoce como reptiles o marinos o voladores, no dinosaurios. Los dinosaurios, por la clasificación que se les dio originalmente en los 1800, solo vivían en tierra. O sea, si le dicen dinosaurio a esta cosa que nada, no es dinosaurio, es un reptil marino. Ok. And now you know it. Now you know it. Y ahí, bueno, los pobres raptores salen mal. Solo uno de ellos sobrevive. Por cierto, la batalla es bien cruenta, ¿eh? Sí, o sea, mala onda. Y de repente hay unas cosas que, bueno. Sí, andaba por ahí un estegosaurido. De esos que son como estegosauritos. Pero que estos ya tenían más espinitas en la cola. Y es donde digo, o sea, si había raptores y había tiranosaurios, pues de estos ya no había, ¿eh? De hecho, tampoco habría saltasaurus, pero bueno. Sí, como que estiramos un poco ahí la... Los tiempos. O sea, ¿en el periodo cretácico qué convivía? Depende, o sea, si los periodos geológicos de los dinosaurios, la era mesozoica, que son unos 170 millones de años más o menos, hasta el triásico, el jurásico y el cretácico. Son los tres grandes, ¿no? Uh-huh. En el Triásico están las cosas que están bien raritas porque fue hace un resto de tiempo. En el Jurásico fue como que el boom de los dinosaurios, cuando había los meros grandotes, ¿no? Los aurosaurios, apatosaurios, brachiosaurios, todas esas cosas enormes. Y el Cretácico es realmente más conocido por sus grandes depredadores, sobre todo el Cretácico tardío. que es como de entre 85 y 65 millones de años antes de nuestra era. Y bien, estos condenados, los raptores, los triceratops, los tiranosaurios, los deinonychus, todas esas cositas. En el Jurásico era donde estaban los grandes saurópodos y los estegosaurios. Todavía hay unos estegosaurios por ahí en el Cretácico temprano, pero ya no hubiera convivido con el tiranosaurio. Los tiranosaurios vivieron en los últimos 15 millones de años de la era de los dinosaurios. Por eso es que... Sí, o sea, para el que sí está como que más, se la sabe más es de... pero no importa. También pues la razón por la que en Jurassic Park 3 era imposible esa pelea, ¿no? O sea, hubiera sido... Sí. O sea, eso no hubiera pasado. Sí, entre un espinosaurio y un tiranosaurio. No, el espinosaurio vivió en el Cretácico temprano. Fue de los últimos... Ah, no, de los primeros terópodos. Fue de los primeros terópodos gigantes. Ok. Y de hecho pues, fue de los más grandes. Creo que fue el más grande incluso. Más que un T-Rex. Pero el T-Rex era más especializado, ¿no? Sí. Y tenía unas mandíbulas. Y sus mandíbulas eran mucho más fuertes. Porque era más especializado. Cazaba presas que se defendían más. Que a través de la evolución, pues ya estaban más acostumbradas a defenderse de, por ejemplo, los mendigos espinosaurus. Ok. Después de este momento de paleontología. Total que estaba estaba Earl y el bebé. O sea, habían ido los otros tiranosaurios acá, se les dejamos los raptores, mientras que el papá y el bebé estaban cazando, como para enseñarle. Sí, cómo es el negocio familiar, ¿no? Y acá iba el papá de, a ver, hijo, tú quédate aquí, yo me echo al estegosauro, tú no te muevas. ¿Y qué hace el bebé? El bebé se mueve. Por supuesto que se tenía que mover. Y le llama la atención uno de los raptores, un garra larga, de chin. Y el bebé, pues es que el bebé, sí, es bebé, pero está más o menos del tamaño, ¿eh? Sí, como en la película de Jurassic Park 2, ¿no? Ándale. De Lost World. De Lost Chance, pero bueno. De Lost Chance, ok. Pues sí, es un bebé tiranosaurio, pero pues ya los bebés tiranosaurios pues ya están grandecitos, ¿eh? O sea, sí, como que... Yo a golpes no le entraba. No, ni menos con esas mandíbulas, ¿no? No, de menso. Y ahí va correteando al garra larga, al médico raptor, el bebé es de, ahorita me lo voy a tronar. Pero lo único que estaba haciendo... Contra todas puedo, ¿no? Ya sabes cómo son los jóvenes. Lo único que hizo este raptor fue tenderle una emboscada. Contra unos seis... Ocho raptores contra un bebé tiranosaurio no iba a acabar bien. No. Papá tiranosaurio dice, chin, ¿dónde está mi hijito? Ay, el muy menso, a ver dónde se quedó. Va corriendo a ver dónde lo encuentra, etcétera. ¿Y qué es lo que encuentra? Al pobre bebé muerto. Que dio batalla. Sí, se alcanzó a llevar a un raptor por ahí. A uno, pero acabaron con él. Y no se lo comieron. No, no está comido. Dejaron el cuerpo para que lo vieran. Solamente tiene los garrazos, las heridas. No tiene nada comido, ¿eh? No era un asunto de hambre. Es desgarrador ver la escena del papá Earl. Ahí Sí, o sea... Bramando de dolor por perder a su hijo. Sientes, o sea... Es un dinosaurio, ¿no? Es un dinosaurio. ¿Y qué crees? No te lo contaron. Y no tiene sonido. No. Lo hiciste en tu cabeza. Sí, o sea, si lo están escuchando, chéquense la cabeza. No hay nada de sonido, ¿no? Sí. En el cuarto número empezamos... El dinosaurio brinca. Pero... Porque vemos a un brachiosauro. Y tú así de... ¡No! Y un brachiosauro y con raptores por ahí. Yo así de... ¡No! Y dice, no, brachiosauros ya no había en el Cretácico, ¿eh? Había uno que otro saurópodo también al principio del Cretácico. Pero más chiquito, ¿no? Más chiquitos. Bueno, casi todo era más chiquito que un brachiosauro, ¿eh? De ahí para abajo, sí, ¿no? O sea, no era tan difícil. O los seismosauros, por ejemplo. O sea, son bestias ahí, enormes. Pero bueno, no importa. ¿Para efectos de historia? Para efectos de historia estaba por ahí el brachiosaurio, y lo estaban siguiendo los raptores, y uno piensa, pues, ¿qué le van a hacer? Una cosa de ese tamaño no tiene depredadores naturales. No, ese es el asunto. No lo estaban cazando. Estaban de carroñeros. Estaban yendo hacia el cementerio, ¿no? Sí, este saurópodo ya estaba o enfermo o viejo. Ya no iba a durar mucho. Sí, es como cuando tiran a la abuela al pozo de Brea, ¿no? Bueno, la iban a tirar, ¿no? La tiraron. No. Y de hecho, lo único que va el brachiosaurio es a morir. El cuello largo. Lo único que va es... La mamá de mi pequeño. No olvídalo. Cállate. Ok. Y se muere. O sea, se cae por fin. Ya cayó. Ya cayó la res, ¿no? Los raptores azotó la res a morder. Y sí. Ahora, los raptores, los deinonychus se comportaban también así. Pues era muy probable. O sea, sí cazaban, pero... Sí, o sea, hay evidencias, obviamente todas son circunstanciales, claro, pero hay muchas evidencias de que sí, por supuesto, de que cazaban, pero pues, si el animal se murió por ahí donde tú andas... Pues sí, me lo he hecho, ¿no? ¡Ey! Pues es comida, ¿no? Carne es carne. ¿No? Carne es carne, se acaba de morir. Está fresquito. Sí, se acaba de morir, cuenta como mío, ¿eh? That still counts as one. Exactamente, eso pensé. Y ahí andaban los raptores y dijeron, no, pues ya la hicimos, ¿no? Ya tenemos como para quién sabe cuánto. Pero no son los únicos carroñeros. Y una vez más, salta el tiburón. Y loca, en fin, los emboscan un... Okay. Tu beef con eso. Los emboscan los otros carroñeros del Cretácico. ¡Del Cretácico! O sea, pues, sí podría ser un carnotauro que anda por ahí. Una especie de gallimimus, ok, ¿por qué no? Veo por Wait. ¿El gallimimus comía carne? Sí, claro. ¿Es en serio? Sí. ¿Cree que el gallimimus era herbívoro? Por los dientes por los dientes que tenían, dicen, se me hace que esta cosa podía comer como que casi de todo. Ah. Oh. O sea, podría comer presas pequeñas, como aves o cosas así. Como lo hace un avestruz. Oh. ¿Un avestruz come aves? No exactamente aves, pero lagartijitos o cosas así se los comen. Ah. Oh. Cuando tienen cool. La oportunidad. Sí, sí, sí. Digo, y veo por ahí a un oviraptor, claro, ese está bien. Y está un dilofosaurio. ¡Ese es mi punto! Ese es el que no debería estar ahí, ¿verdad? Los dilofosaurios son del Jurásico. Ese no debería estar ahí. Sí, también, se especula que también era un carroñero. Por la mandíbula, que era bastante débil para el tamaño que tenía el dinosaurio, ¿no? No hubiera podido arrancar así. No, realmente. A pesar de que eran unas bestias como de 3 metros. Sí, porque el dilofosaurio no es como el de Jurassic Park, el de... No. ¿Quién sabe si hicieron eso a lo mejor, no? ¿Quién quita? No sabemos. Ok. Pero vaya, o sea, el tamaño de un dilofosaurio adulto era unos 3 metros. Es un tablero de básquetbol. Ok. Y sí, para tanto animal, como que tenían poca mandíbula. Así que se especula que eran carroñeros. Llega este grupo de carroñeros así, era como que los... Como que unos ronin se juntaron y de pues ya, a ver. De hecho, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Ay! ¡Ay! Les faltó uno. Faltó uno. 7 samurai, hombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, nada más. Parece los 7 dinosaurios, ¿no? Faltó uno, mal por ti, Delgado. Y reclaman el cuerpo y así de, pues ustedes, a ver, raptores, que contra todos nosotros le van a entrar. Y así de, no. Y es uno de los raptores el que dice, no. Bueno, dice. Dice, no. No, pelotudo, no. Vámonos de aquí, nos van a tronar. Empieza a haber un cisma entre ellos porque uno de los raptores es de, no, sí, vamos a pelear la presa, sí nos los echamos. Y los demás raptores dicen, no, ¿quieres pelear? Tú ahí te quedas. La mayoría decidió, ¿no? ¡Chin! Entonces dejaron al cazador acá, fregón, solo. Y es algo que no puede aceptar. Reta en duelo al upstarter. Me encanta cómo se ve el duelo. Dime si esto sí. Esto es un western. Esto es un western. Hasta hay unas tomas que se ven desde los tobillos de un raptor hacia el otro. Le faltó desafundar la fusca porque... No tiene fusca, porque no tiene fusca, ¿no? Por eso es un western, se ve increíble. El bueno, el malo y el... Grrr, ¿no? Es el bueno, el malo y las garrototas. No manches, se ve increíble. Esa escena me encantó. Y luego pasamos del western al anime, ¿no? No, hombre. Los dos raptores pasan, ya saben cómo, ¿no? Pasan uno al lado de otro. Y se quedan así de... Se quedan mirando un último momento. Y por supuesto, uno de ellos desfallece. Oh, hombre, no sé. Eso es... Tan de anime, tan de... Pues el señor estuvo en animación. Claro. O sea, ¿qué crees que no se sabe esos trucos? No. Y con dinosaurios. No, chulada, ¿eh? Perdió el cobarde. Perdió el que dijo vámonos. Pero eso no significa que fueron a reclamar la presa. Simplemente reafirmé mi autoridad. Sí. ¿Por qué? ¿Y por qué tiene sentido esto? Porque ya habían sufrido varias derrotas. Y eran bajo el liderazgo de aquel. Sí, exacto. Del garra larga original. El garra larga, acá, vergón. Ya habían sufrido varias derrotas. Dicen, no, se me hace que no es tan bueno, pero reafirmó su liderazgo. Es como el gangster que se le pone al tiro al mero mero, ¿no? Exacto. Y bueno, llega por fin la última confrontación. No sabíamos qué estaban pensando los garra largas, pero se me hace que ya andaban diciendo, bueno, no podemos soportar más insultos de los dientiagudos. Vamos a ir por ellos. No alcanzan a hacerlo. Porque en una escena, y esto sí... Con total epicidad. Lo sacaron también de alguna película de samuráis. Empieza a llover. Y esa construcción ominosa donde vivían los raptores, que era con espinas ya secas y enormes y demás. ¿Qué es lo que encuentran ahí los garra larga? A todos. Todos los dientes agudos. Agudo. Todos. ¿Por qué? Banda, ¿eh? O sea. ¿Por qué? Porque, oye, nos echaron, se echaron al bebé. I had it with these motherfucking dinosaurs, ¿no? Y se arma la bronca. ¡Qué escenas de acción! Miren, Civil War, my ass. ¿Qué final de este Jurassic World, ni qué las arañas? Esto sí es... 20 años atrás se hizo algo mejor. Sí. Porque el Jurassic World fue el tiranosaurio y... Fue bonito ver acá el tiranosaurio y al motherfucking T-Rex y el raptor acá echándose porras contra el I-Rex. Sí, ok, es bonito. No. Aquí es un montón de ratones contra 4 tiranosaurios adultos dándose en la torre. Con la lluvia de fondo. Con la lluvia de fondo. Y me encanta, y la paleta de colores, porque es como ya estaba cayendo a la noche. O sea, son colores oscuros y apagados. Y las escenas se ven increíbles. O sea, son dinosaurios. Y sientes la intención de cada uno de ellos. Hay un splash page, por cierto. Que es la cosa más hermosa, ¿eh? Es pura violencia. Pura violencia. Son los 4 tiranosaurios atacando a los ratones defendiéndose como pueden. Hay mordidas. Garras vuelan, sangre por ahí. Empujones, patadas, mordidas, escupitajos, manazos. Piquete de ojo. Piquete de ojo. Sí, hay piquete de ojo, mira. Sí, aquí, literalmente hay piquete, hay piquete de ojo. O sea, patadas en los bajos. De todo hay ahí. Hay truenos acá, o sea. El problema es el peñasquito. No aguantó tanto animal. No aguantó tanto animal. Estaban todos acá en la última batalla para ver qué tribu se quedaba medio viva, digamos. Y el peñasco donde ellos vivían no aguantó. Por cierto que en una escena muy, muy de samuráis, honestamente. Mamá dinosaurio se truena al líder de los garra larga. Alcanza a hacerlo. O sea, en un último ataque desesperado termina tronándoselo. Del único problema es que el mendigo peñasco se cae. Con todos ellos. Con todos ellos. Garra larga y... Y cuello largo. Y diente agudo. No hay bronca. Solo queda uno vivo. ¡Papá dinosaurio! Despierta así. Sale como que entre los escombros. Sí. Ok. Ya perdió a su familia. Pero ganó la guerra. Ganó la guerra, decía, todavía hay alguien, queda un heredero. Me queda mi huevito. Queda un heredero, me regreso. Técnicamente, entonces, sí ganó la guerra. Aparentemente, sí. Aparentemente. Iba ahí, por fin, caminando hacia su casa. Cuando, por cierto, su achichincle, su pterosaurio que siempre traía pegado, le da el pitazo de, jefe, hay bronca. ¿Cómo que hay bronca? Llega a su casa, a su madriguera. Y termina de la forma más... El mendigo... Mamífero ese está tragando el huevo. Así que el diente agudo perdió todo. ¡Guau! ¡Hijo! ¡Chulada de historia, no manches! Hasta el final te dan hasta un twist para que los que hay son un twist fans... todavía más así de... ¡Oh! ¡Sientes feo! ¡Qué tremenda combinación se aventó Ricardo! Está increíble. Narrativa pura, así, 100%. Con dinosaurios. Con dinosaurios, maldita sea. Con dinosaurios, o sea, caray. Una historia épica. Una historia de venganza, de traiciones. Una historia de dos familias que escalan el conflicto. Que lo único que quieren realmente es lastimar al mundo. No quieren matarlos. Hasta el final es donde se quieren matar. Pero mientras quieren que escarmienten, que sufran. Al principio lo único que quieren es que sufran, exactamente. ¡Ay, papel! Está sorprendente. Dime si esto no sería una excelente... serie de cortos de Tartakovsky. Tartakovsky, ya escribiste dos o más. No sé. Estás tardando. Esto sería maravilloso. ¿Te acuerdas las escenas en Clone Wars? Varios cortos que eran mudos. El de Mace Windu. El de Mace Windu. Imagínate eso. Ahí está la prueba. Ahí está la prueba de que se puede hacer, ¿eh? Miren, me dicen. Ni un diálogo. Ni uno. Ahora, que también ya calándolo, me encantaría ver algo así como en... entre comillas, live action. O sea... así con CGI, con ese mismo nivel de producción de Jurassic World, pero con esto. ¡Oh, Dios! ¿Quién te gustaría para hacer la música de esto? John Williams. ¿There's no bother? Supongo. Sí, ¿por qué no? Y ahora se va a llamar Jurassic World, ¿no? ¡Jurassic World! Me gusta. Sold. Oye, páguenme. Denme mi dinero. Sí. Denme mi dinero, Disney. Denme mi dinero. Sí. No, está genial. Maravilloso, ¿eh? Y déjenme decirles, esto solamente fue la primera historia. Subestimé el programa, carnal. Yo te lo dije. Subestimé el programa mal. Mala onda. Una de las cosas. Y ahora, aquí acaba el programa, por cierto. Ya si quieren irse adelante, pueden ir en paz, ¿no? O lo que sea, como digan los padres, yo no sé cómo digan. Una de las cosas que luego les comento, ya saben, ¿no? Cómo somos, que les comentamos acá del, digamos, el detrás de cámaras. Una de las cosas que me decía mi hermano era de, oye, honestamente teníamos no nada más era también otra historia con dinosaurios y lentes, ya después veremos cuál era, que íbamos a hacer según en conjunto. En un solo programa. Las dos, en un programa. Y después hace como dos semanas me dijo mi hermano, oye, ¿te acuerdas? Como que nada más lo recortamos a Age of Reptiles, ¿no? Y dije, sí, mejor sí. Y ya después, el día de hoy que llegamos con el programa, le dije a mi hermano, oye, ¿qué crees? ¿Qué tal si mejor dividimos el programa como que en dos? Dos historias y dos historias. Porque se me hace que vamos a ocupar mucho tiempo. Yo dije, no creo. No, mi hermano viene escéptico de, no, ya estás debrayando. No va a jalar. Nos echamos una, ¿eh? Dios. ¿Qué así, cosas, eh? Así que espérenla. Esta es una nueva serie del Café Comiquero. Cuatro bonitas historias, todas dedicadas a dinosaurios de Ricardo Delgado. Age of Reptiles por el Café Comiquero. ¡Wow! De verdad es que subestimé el tema, ¿eh? La verdad. Oh, serio. Chulada. No, es que también alguien sabe del tema de dinosaurios, pues. Maravillosa historia, súper bien contada. Insisto, sin un solo diálogo. Ni uno. Súper bien narrada. El arte es hermoso y lo narrada que le sigue. Narrada sin diálogos. Digo, el arte es precioso. El trabajo a lápiz y tinta, el coloreo que utiliza, la cinemática, todo. Los temas. Son temas muy poderosos. Honestamente, cada personaje tiene su voz, aunque no hablan. Ajá. Tienen su dinosauridad. O sea, entiendes cada uno su personalidad, su motivación. Sí. No hay diálogos. Sabes que cada dinosaurio es diferente. O sea, que cada especie, los dienteagudos es una onda. Los garrardos es otra. Caracuernos son otra. Cuellilargos otro asunto. Los carroñeros, la banda de carroñeros, ¿sabías que era su asunto? Los seis running, ¿no? Que los seis ahí. Running, por ahí, tú sabes, o sea, estaban tan distintos que dices, estos se juntaron porque no tenían de otra. Ajá, ahí, o sea, no te lo tienen que decir, lo intuyes, oye, no se parece, no son manada. No, ya no. Antes tenían su manada, quizá. Ahora ya son manada. No nacieron de la misma dinosaurio, pero ya no sacó de otra, ¿eh? Sí, porque Ohana significa, no, ¿verdad? A mí denme a escribir, yo escribo de los seis running dinosaurio. Imagínate eso, sí estaría acá de... Que sí puedo esforzar porque no tengo que hacer diálogos. Insisto, ¿cómo será hacer un guión para esta cosa, eh? Guión. Yo te tomo la palabra. Mi hermano dice, ha de ser como las descripciones de Alan Moore contra el pobre que tenga de dibujante, ¿no? Así como un chorro de texto para escribirte un panel. Y aquí lo necesitas. Sí. No hay diálogo. Necesitas, ahora el dinosaurio se ve enojado. Hijo. ¿Cómo hago que un dinosaurio se enoje? Aquí la gran ventaja es que es el mismo quien dibuja y escribe, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ¿qué tal si no fuera? No, de veras que excelente, un gran descubrimiento que hicimos, ¿eh? Pues que hiciste tú, que me recomendaste Age of Reptiles hace algún tiempo. Sí, porque precisamente fue cuando salió hace como dos años o más, creo. El Omnibus, ¿no? El Omnibus y la cuarta serie, que fue Ancient Egyptian. De ahí dije, hay cómics de dinosaurios, a ver, dime más, ¿no? Y ya me metí a ver y dije, ay, Dios, esto está demasiado bueno. Y ya ves. Y aquí estamos. Y aquí estamos, 2017, y mira con dónde andamos. Una historia que se escribió hace ya... Casi 21 años. Hace 21 años. Bueno, se publicó hace 21. Y es tan inmortal como los mismos dinosaurios. Que exactamente. Aquí no hay bronca de que Chin se ve pues ya desfasada la historia, etcétera. No. Y el tema es universal. Es universal. Mientras en toda la literatura. Mientras existan los seres humanos haciendo estupideces, el tema va a seguir siendo vigente. Una bronca. ¿Cómo wow. ven? Publicado por Dark Horse, el Omnibus incluye las primeras tres historias. Las historias se llaman Total Warfare, The Hunt y The Journey. The Journey. Uh-huh. Y hay planes todavía de sacar uno que sea completito, que ya traiga Ancient Egyptian también. Pero también había planes de hacer otras dos series, ¿eh? Sí. Después de Ancient Egyptian, hacer otras dos. Es que se anunció, el anuncio de del como que el ómnibus completo fue antes de ese anuncio de las últimas dos. Es por eso que ya no ha salido. Yo creo que se van a esperar a que terminen las otras dos series. Y ahora sí, no sé, un par de ómnibus acá fregones. O el Sauropod Edition, ¿no? ¡El Sauropod Edition! Así me gusta. Con todo, ¿no? Con todo y artículos y por todas variantes, no sé. Tamaño coffee table, ya sabes, ¿no? Sí, de esos que tienes que poner acá como para leer en la misa, ¿no? Así, algo así. En vez de darles el sermón, ahora voy a hablar de dinosaurios, ¿no? Dicen, ¡ah, qué asombroso, padre! Dígame, ¿cuál es este? Yo me uno a esta religión. Mi región es mejor. Toma mi dinero. Mi región es mejor. Tiene dinosaurios. No, toma mi dinero. Ahí está. No, sí, búsquenlas. Honestamente, los números individuales ya no los van a encontrar. No, el ómnibus lo pueden encontrar súper fácil. Sí, sí, y está Amazon. Barato. ¿Sí? Está barato, la como verdad. 300 algo, ¿no? 350, pues lo y son como 400 páginas. Más o menos. Obviamente en digital está más barato. Ancient Egyptian, ese sí lo pueden conseguir también más facilito. Uh-huh. Todavía están los números individuales y hay un compilatorio. Creo que hay un compilatorio. Sí, ya lo hay. Sí, ya lo venden incluso en Amazon. También está entonces el compilatorio. Yo les recomendaría, ahí sí, compren el recopilatorio porque trae un par de artículos extra. Trae más de un par, trae muy buenos artículos. Sí, ¿verdad? Trae todavía. Trae unas introducciones, nada más chéquense por por Genndy Tartakovsky y todavía por Ray Harryhausen. Así descanse, sí. Sí, vale mucho la pena. Y pues hay que estar al pendiente de lo que venga después con Age of Reptiles, porque se va a poner pachón. Y obviamente lo vamos a cubrir todo. Oh, sí, serie. Nueva serie. Así es, carnal. Y pues no queda más que decir que este mundo de la edad de los reptiles sí que es un mundo extraño, carnal. Vamos a mantenerlo así bonito. Y gracias. Totales. Hasta la próxima.